7 meses en los que alguien podría cumplir años. Tiempo. 22 de junio, que cumple años. No, meses, solo el mes. ¿Ah, el mes? Sí. 22. Solo el mes. Junio, ah, el mes. Sí. Junio, junio que cumple años. No importa quién. Dijo, Tiempo. No puedo decir nada. Era por un. Pero pará, vamos a jugar de nuevo porque dijo uno solo. Uno solo. Está bien. Sí. Siete meses en los que alguien puede cumplir años. Sí. Siete meses en los que alguien puede cumplir años. Decí, siete meses en los que alguien podría cumplir años. Tiempo. En julio, Jorge Lizabaga como cachengue y Fernando Sense como el que tiene el negocio de imprenta de Ciro Corremeras. No digas, Uno. Uno. Sí. Otro más. Otro más, Jack Warner, el que trabajó de actor en... ¡Tiempo! Ay, no, perdió. Otra más. Bueno, Rafi, te mandamos un beso y Damián acá te quiere saludar. Rafa. Sí. Bueno, que te vaya bien, Rafa. ¿Nos vemos algún día? Sí, nos vemos muy pocas veces cuando nos cruzamos. ¿Por qué no van a cenar, Rafa? Cuando se cruzan se ven todas las veces. Todas las veces que se cruzan se ven, para mí. Haberse cruzado y no haberse visto. No, siempre. Ahora este año muy poco. Los cruzamos el año pasado. ¿Te gustaría verlo más, Rafi? No sé, hay que comentar, no sé. Claro, ¿qué opinás que Damián Sound System, no? Ahora que es chef, y como están tan de moda los chefs, están las minas acá por Twitter, arden por Damián, que me venga a cocinar a casa... Tengo 23 años, que venga, tengo 19, que venga, tengo 20, Damián, cocinámela toda, de todo le pusieron, ¿qué opinas? No lo sé. Sí, te estoy contando. No lo sé. No creas falsas expectativas, porque también hay muchas minas interesadas. Claramente, un gran abrazo, Rafi, querido. Un abrazo. Hasta luego, se fue Rafi, pasó. Igual le di un buen consejo, me parece, que no sean falsas expectativas, está bien. No, y también que quería verlo, cruzarse o alguna vez. No, le iba a preguntar si un día daba un show, si iba a verlo. Pero no. Si vos darías un show. Claro, si él... ¿Estás por dar un show? Sí, si él da un show o si vos... No, yo daría un show, él vendría a verme. Sí. Los tiempos verbales me estoy mareado. Hagamos la última tanda, por favor. Dale. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Antes de las estrategias de marketing. Antes de los sabores artificiales, antes de que el envoltorio duplique el contenido, existió otra manera de hacer las cosas. Bien. Inspirado en los valores de siempre. Cachafaz. Responsablemente rico. Este 16 de junio, aunque no sea una corbata, tu regalo le va a hacer un nudo en la garganta. Se viene el Día del Padre y todos los regalos para papá están en Alto Avellaneda. Además, del 12 al 16 de junio, con tu factura de compra de 480 pesos o más, te llevas un perfume Prototype para regalarle. Hasta agotar stock de 6.000 unidades. Consulte bases y condiciones en el stand de servicios al cliente del shopping. Cada problema tiene su solución. Si tenés gripe, pedís un antigripal. Si tenés fiebre, pedís un antifebril. Y si tenés congestión nasal, pedís Otrivin Spray. Porque Otrivin Spray es un descongestivo nasal de doble acción, pensado específicamente para eso, destaparte la nariz. También encontró Otrivina en formato gel, con el respaldo de Novartis. Otrivina Spray, congestión bye bye. Más información en www.otrivina.com.ar. ¡Qué día! Casi termino la clase de pilates y casi no me duermo en el colectivo. Supera el casi con Total Magnesiano, vitaminas y minerales. Totalízate. Hey, ¿qué haces perdiendo el tiempo en la fila? ¿No te enteraste que en Hoyts eso ya es cosa del pasado? Usás el sitio web para comprar o reservar tus entradas, o las compras o retiras en las boleterías electrónicas. Y ahora también con la aplicación de Hoyts en tu smartphone, compras tus entradas y entras directo a la sala con tu código QR. Vení a Hoyts y empezá a disfrutar antes de salir de casa. Busca más información en www.hoyts.com.ar. Un Beastie Boys en Buenos Aires. Fiesta Hype y Group presentan Mix Master Mark. El sábado 15 de junio, el DJ Beastie Boys se presenta en Group. Entradas a la venta por sistema Ticketek y puntos de venta. Sábado 15 de junio, Mix Master Mike en vivo. www.palermogroup.com Del 10 al 16 de junio, 30% de descuento en la segunda unidad de herramientas eléctricas y manuales Robust. Hidrolavadora, 836 pesos. Con botaladro más amoladora Skill, 449 pesos. Pagando con tarjetas en COSUD, 15 cuotas sin interés en estos productos. Es easy. ¡Vos podés! Entonces la chica besó al sapito y lo transformó en un apuesto príncipe. Bailaron toda la noche y fueron felices por... ¿Toda la noche? ¿Y qué tenía puesto, tacos? Y entonces la chica besó al príncipe que, otra vez convertido en sapito, la acompañó a sentarse al jardín. Y con la brisa nocturna fueron felices. ¿Qué? Me muero de frío. Odio la brisa nocturna. Ok. La chica besó al sapito nuevamente, que convertido en príncipe, la abrigó entre sus brazos y fueron felices por un rato. Fin. Queremos todo. Twistos te da todo, porque es tu break rico y sano. No juntes ganas. Con las tarjetas de crédito macro, todos los viernes hasta el 28 de junio, tenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés en Dot by the Shopping, Alto Palermo, Abasto Shopping y Alto Avellaneda. Sacá tu tarjeta macro y dejá de juntar ganas. Tenela llamando al 0810-555-2355. Macro, tu banco cerca, siempre. Costo financiero total 2,15%. Consultá bases y condiciones en beneficiosmacro.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Llegamos al final, no tiene nada tuyo, ¿no, Sebas? Nada mío. Nada tuyo. Bien. Al final de nuestro envío, de nuestro programa. ¡Comimos! Le agradecimos a... Es el cierre del perro. Que nos pidieron que no hagamos transición, pero la vamos a hacer igual sí. Con ustedes. Que hemos comido gracias a Paru. Así que esta noche, gran Rey. Programa, jueves, anoche, ir al Vilas. Encima, veranito. Primaverita, ¿qué te puedo decir? 18 grados 7, estamos en otoño en realidad, pero está lindo todavía. Hoy vine de busito, remera, y nada más en motoneta, que me abrigo mucho. Así que para ir al Vilas a comer a Paru, comida fusión peruano-japonesa, riquísima, 4778-3307, para reservar. Sí. ¿Puedo recomendar los Evi Callo Rojo? Evicado. Evi Callo Rojo es una cucharita de langostino Oviera, ¿la pedís? Con una salsita de curry rojo y un poquito de puerro. Una cucharada con distintas texturas y temperaturas. ¡Qué bien! No te lo jodes, Javo. No te lo jodes. No, me enojo, me vuelvo loco. Bueno. Sevita, querido, Matías, es un gusto saludarte. Ahí llega a Los Altos, la jirafa Los Altos. Me hace acordar a la de Madagascar. Porque... Sí, ya está más canchera con las muletas. Ya está llegando más canchera. Todos una jirafa hipocondríaca como Gloria. No, para nada. A mí me levanto, dejamos todos. Todos nos paramos todos. El ama del mundo. La última vez que me había pasado eso, de que llegue una persona al lugar y se paren todos, fue una cena previo al Mundial de 2006. Y yo iba a cubrir para La Nación el Mundial 2006. Y entre los que cubrían, Ariel Tiferes, Romagnucci, Arcucci, bueno, los periodistas de siempre de, sí. De suplemento deportivo que me gusta mucho. ¿Y llegó? Y Víctor Hugo iba a ser el que iba a trabajar. Y llegó Víctor Hugo como a la hora del postre. Éramos 20 comiendo. Entonces Víctor Hugo separado todo. Fueron los 20. Mira vos. No sé por qué. Déjame decirte, Matías, ¿qué pasaría hoy? Es lo ético, lo moral. Sí. Bueno. En caso se estén retirando. No, ¿Ole? Igual el suplemento de deportes de La Nación. Es muy bueno. Es muy bueno. Para mí. Y ese... Cantacena es aparte de un site. No sé si llamarlo progre, pero es como el, ideológicamente el más abierto de todos. Y que escribe Ezequiel Fernández Moore y Juan Pablo y el propio Dani. Me gusta mucho Claudio Mauri también como analiza. No es quilombero, ¿no? Suele hablar del deporte, del juego o de lo que rodea. De los líos verdaderos, ¿no? Martín Castilla, Prestileo, me gusta, también Cristian Grosso, hay muchos que escriben. Osvaldo Príncipe forma parte. El rugby tiene su espacio importante. Sí, también lo paso. El golf también. Veo algunos resultados. Sí. Nunca entiendo el rugby porque... Hay notas de opinión que me gustan en general. Sí. A Ezequiel, por ejemplo. Es un golazo siempre. Muy buenas, me gustan mucho. ¿Cómo está Julieta? Quiero saber. Muy bien. ¿Se encuentra bien? Sí, ya le tomé la mano a las muletas. Me acabo de tirar las dos muletas. Gracias, quería ver si vos estabas con los reflejos óptimos. Sí, estás, con muy buenos reflejos. Así que muy bien, de aquí me voy a que me cambien el yeso por una bota, así que va para mejor el asunto. Me parece muy bien. Y hoy es día de Aleberco. Viene Berco, sí. Ya lo veo en la tapuera. Berco viene los martes, pero teniendo en cuenta lo que sucedió hoy. ¿Con lo de los trenes? Con los trenes. Mm. Berco siempre está cerca de este tema. Sí, es una bola. Sí, sí, siempre, siempre. Obsesivamente lo sigue este tema, lo estudia, busca fuentes, busca datos. Y hoy vamos a estar charlando con él, por supuesto. Voy a escuchar porque me interesa mucho lo que pueda aportar. Uh-huh. Arroba Aleberco. Sí, la verdad. Y hay cadena, dicen. ¿Qué va a mencionar? ¿Los trenes? ¿Mencionará la prisión? Menem, 7 años de prisión. Lo escuché. No es una mala noticia, ¿no? No es una mala está noticia. Está bien, yo creo que va a ser domiciliaria por la edad, pero... Tiene más de 70. Pero no está mal, sí. Una condena no tiene precedentes acá en Argentina. Uh-huh. ¿Un expresidente de la democracia? No. No. Le tienen que sacar los fueros. De senador. Claro, es senador. Iba a ir preso. Moner Sanz dijo no estar de acuerdo con la cantidad de tiempo que le dieron. ¿De verdad? ¿Más o menos? Más. Y la verdad que es grave el delito de contrabando de armas. Me parece a mí, sin más entender más. De la nación. Claro. Te parece un agravante. Sí. Sobre todo. Y aparte a Perú. Perú es el país. Es la relación más injusta que tenemos es con Perú. Siempre, mira, justo, no lo había pensado por ti, pero la verdad que nos han bancado durante Malvinas, uh-huh. Le dimos la espalda, no sé, siento que nos bancaron mil veces y nosotros nunca, nunca. Y tal vez otros países que nos fueron más hostiles. Siempre les dimos la mano. Al pie del cañón. El cañón. Pero qué país para estudiar, ¿eh? Un expresidente. Preso por tráfico de armas. Bueno, Fujimori está preso, presidente de Perú está preso. Tenés razón. Y le iban a cortar la pena, no sé también qué quilombo había. Y Abdalá Bucarán en Ecuador, ¿te acordás? El loco, grabó un disco El Loco que Canta mientras era presidente. Se llamaba El Loco que Canta. Bueno, Chávez ha roto todos los récords. También. Y Maduro quiere acercarse con el pajarico. Tenemos muchos. Tenemos muchos. Y sin contar dictadores, ¿no? La región no se ha privado prácticamente. De nada. Tenemos de todo. De todo, todo. Bache o Valle, que siempre me dio bronca el apellido del presidente uruguayo. Sí, bueno, y Mujica. También. Sin algo parecido a Mujica en presidentes de la historia de la humanidad. Mi suegro se parece, pero no es presidente. Claro. Pero decían formas, sí. Y maneras. ¿Color de Melo no fue preso en Brasil? Colo Chimelo. Creo que no. Acusado de todo. Y me parece varios ministros de él sí cayeron presos. No sé si él. Uh-huh. Sí, varios ministros de Dilma también. Dilma también. Fueron separados. Sí, lo que se dice siempre en los pasillos de la política que es el que cae preso es porque le soltaron la mano el resto de los políticos también. Y sí, digamos que desde Alfonsín para acá, ¿vos crees que hubo un solo corrupto? Se probó solamente María Julia. María Julia. Y esto no es corrupción, es contrabando de armas. Bueno, Menem había estado preso en la Quinta. De Gostania, sí. Claro, también. Sí. Una cárcel rara. Digamos que es una cárcel rara. Estar detenido no es bueno para nadie, estar esperando en una Quinta rara. Una situación medio de privilegio, sí, para estar preso. Sí. A mí no le gustó igual. No, seguro. Pero una cárcel y una Quinta, prefiero una Quinta. Sí, claramente. Si me das a elegir, prefiero una Quinta. Sí, también una provincia como Tucumán eligió... En elecciones libres a un torturador. Bueno, Rico ganó elecciones, Patti ganó elecciones. Patti, sí. Está preso. Sí, claro. Igual la noticia del día obviamente es el tren. Obviamente, sí. No, nos despertamos con eso. Veníamos de la otra tragedia, de la chica, con derivaciones sorprendentes realmente. Y la tragedia del tren, sobre todo, cuando fue la del Sarmiento de febrero, ya dijimos hasta el hartazgo que no sorprendía, que hemos visto... Hace 10 años vemos los noticieros, cómo se viaja en Sarmiento, cómo ganado, lo mal que están las vías, las señales, los trenes son de 1920. No sorprende a nadie. Y un año después, lo mismo, y no nos sorprende tampoco, pero indigna. Y tal vez el milagro es que no pase más seguido también. Sí, sí. Sí, yo creo que estamos a un centímetro de 10 tragedias más por mes, todos los meses. Así que los dejamos con Metro y Medio, que tiene mucho para contarles. Y viene Aleberco y te habla de los trenes, así que será hasta mañana, viernes. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Lo que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro. Proyección. Imaginación. Radio. Imaginación es proyección. Vivís en un mundo dinámico. Impulsalo. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro y medio de la sintonía. La semana queda solo un día. Ya fue lunes, ya fue martes, ya fue miércoles y hoy es jueves. Ya fue martes, ya fue miércoles, ya fue jueves, ya casi termina. Y acá estamos, señoras y señores, en este jueves 13 de junio de 2013. Estamos para hacer metro y medio, un día tan particular, tan triste, una vez más para los argentinos. Nosotros hacemos un programa que busca entretener, que busca divertir, que busca acompañarte en el regreso a tu casa, cuando estás volviendo de un día cansador, de un día de laburo, y estás, curiosamente, estás en el tren. Tantos oyentes nos escriben desde el tren, tuiteando, o mandando un mail desde su teléfono, o llaman desde el tren. Hay tantos en el bondi, en los subtes, en sus autos particulares. Estamos ahí, al lado de ustedes, durante tres horas, casi siempre tratando de entretener y divertir. No somos un programa, obviamente, de estricta información, no somos un noticiero, ni me animo a decir que somos un programa periodístico. Si bien tenemos cuestiones periodísticas en el programa y somos sensibles a la realidad, no somos ajenos a la realidad, y cuando un suceso de estos se produce, obviamente estamos tristes, estamos sensibilizados. Y hoy, además de estar tristes y sensibilizados, estamos indignados, tenemos un fuerte grado de impotencia también, porque sucede algo que sabíamos que iba a suceder. Ese es el gran problema. Pasa de nuevo lo mismo, lo que iba a pasar, lo que Berco nos contó tantos martes, lo que Paolo Menghini Rey, el papá de Lucas, también nos advirtió en algún momento. Bueno, acá está y sucedió nuevamente. Lo hablábamos con Matías recién en la transición. Tal vez tenemos suerte, tal vez tenemos suerte de que no suceda más seguido, y el milagro es ese, porque muchas veces, como decía recién, nos escuchan y nos escriben desde los trenes. Muchas veces nos escriben y nos dicen, estamos viajando para el orto, estamos todos amontonados, a veces hasta en tono de comedia lo ponen, sobre todo antes de la primera tragedia, nos escribían, miren cómo estoy viajando, esto es un ganado, pero igual los escucho, buena onda, porque esta es otra cuestión que tenemos en nuestra idiosincrasia argentina, de reírnos, ¿no? De reírnos de nuestros desórdenes, de nuestras corrupciones. Nos reímos y muchas veces sacamos pecho ante ella y encontramos nuestra identidad ahí, curiosamente. Ahora, cuando nos golpea así de fuerte, como nos volvió a golpear esta mañana, nos volvemos a preguntar cosas, volvemos a indignarnos, a insultar, volvemos a enojarnos. Y la verdad es que no encontramos respuestas. Y ha sido una semana bastante dura, muy triste. Con lo de hoy, en el oeste, en la línea Sarmiento, con la de esta chica Ángeles Rawson, y con un caso gravísimo, gravísimo, como sucedió el lunes en el Estadio Único de La Plata. No olvidemos, un policía mató a una persona. Uno de los que nos tiene que defender mató a una persona. Esto pasó el lunes, pero estamos tan acostumbrados a la violencia en el fútbol también, ya sea por los barras, por los policías, por los dirigentes, que es como que nos indignamos 10 minutos y después damos la vuelta de la página y seguimos. Y acá asumo mi culpa como hincha de fútbol o como comunicador, que a los 10 minutos ya estamos hablando de partido, de resultados, de formaciones. Pero el lunes un policía mató a un hincha y lo tenía a 3 metros, a 5 metros, y le pegó un balazo de goma en el pecho y lo mató. Y hoy sucede esta desgracia. La verdad es que no sabría qué hay que hacer, y me gustaría, tal vez cuando estemos un poco más fríos y más tranquilos, hablar con alguien que nos explique o que nos ayude a pensar qué deberíamos hacer como sociedad. Me da la sensación que tenemos una actitud bastante pasiva, bastante egoísta. sobre todo egoísta con los que menos tienen, porque como bien lo dijo Berco muchos martes, este tren viene repleto de gente que no le sobra la guita, de todo lo contrario, que le falta, de gente muy débil, inofensiva, gente, los más postergados viajan en ese tren, y hoy se encontraron una tragedia, y esos postergados mañana se tienen que volver a subir a ese tren, porque si no pierden su trabajo, y eso es lo que más indigna y lo que más preocupa. Me imagino el miedo de esa persona, la angustia de esa persona que mañana tiene que subir a ese tren, y la angustia de su entorno, del familiar, la angustia de su pareja, de sus hijos, de sus padres. Realmente es una pesadilla esto. Julieta, aquí estamos. Tardes. Ale Berkovich, gracias por haber venido en este día a hacer un horario extra. Por favor, buenas tardes. En este jueves estamos acá para escucharte con la información más dura. Bueno, ese es todavía prematuro para sacar conclusiones. Vos bien lo decías, hay que esperar a no solo tener la cabeza más fría, sino además que tengan los resultados, las pericias que ya se iniciaron hoy ahí a las 8 de la mañana, poquito después del choque de las 7:07. Pero sí hay algunos elementos concretos de qué es lo que cambió y qué es lo que no cambió en este año y 4 meses desde la tragedia de 11. Bien, hasta el momento no se saben las causas. Y por ahora sería un palabra contra palabra. Randazzo dice que los frenes son nuevos y del gremio dicen todo lo contrario. Sí, de tanto del gremio de la Fraternidad como de la Unión Ferroviaria, la seccional que dirige Pollo Sobrero, dijeron que hubo una falla de los frenos y por otra parte el ministro Florencio Randazzo dijo los frenos eran nuevos brasileños y se habían instalado este verano, una tanda que hubo de arreglos de vagones entre noviembre y abril. Pero pueden ser nuevos y haber fallado también. Sí, pueden haber fallado también. También puede ser que hayan sido nuevos y no los adecuados para esas formaciones. Acordate que los que chocaron son, para el que habitualmente cruza Rivadavia o pasa por al lado del tren y los ve, hay unas formaciones de Sarmiento que son las viejas, las que están todas grafiteadas, que son las habituales. Todas son Toshiba del 58. O sea, todas son formaciones que tienen un par de décadas de antigüedad. Y la que lo embiste al Chapa 19, que es el que estaba frenado en Castelar, es una de las formaciones nuevas, en realidad no nuevas, sino renovadas, que vos ves pintadas de celeste, que dicen transporte público, y que son recauchutadas en un taller que hay en San Martín, el taller que atiende a Leña Sarmiento. El primer elemento que hay para hacer notar y que causó mucha indignación durante toda la tarde es quién es el dueño de ese taller, a donde se arreglan los vagones, donde se arreglan las formaciones y además donde se ponen a punto los frenos. Los Siriglianos son los dueños, los ex concesionarios de TVA que chocaron el tren el 22 de febrero del año pasado. Parece, para el más elemental sentido común, cuando uno piensa Sirigliano, el tipo que chocó el tren de 11, es el que arregla los frenos de los trenes Sarmiento que surcan todos los días las vías del tren. Bueno, no resiste el menor análisis. Claro, cuando uno le pregunta esto al gobierno, yo tenía la chance de preguntárselo directamente a Randazzo, ¿por qué no le sacan ese taller a Sirigliano? Él dice, la justicia todavía no falló, todavía no tenemos elementos para justificar la expropiación de ese taller, porque ese taller no era parte de la concesión ferroviaria del Sarmiento. Ahora, también yo me pregunto, ¿este es el mismo gobierno que expropió YPF y que no le importó, no le tembló el pulso, que le hagan un juicio de 10 mil millones de dólares? Bueno, no lo sé, pero no me satisface esa explicación, porque a YPF tampoco, ningún tribunal... Puede ser que huelan tal vez la llegada de otra tragedia y es una manera de echar culpa... Claro. En otros. Y sí, la verdad que haya concesionarios, cuando ya no se justifica en absoluto que haya concesionarios en los trenes, porque no invierten nada, no se hacen responsables ni siquiera de la operación. Los sueldos del tren, Seba, los paga directamente el Estado. La plantilla de salarios de todos los trenes, de las 5 líneas que unen el conurbano con capital, las paga el Estado directamente. Y los subsidios aumentaron, respecto del momento en el que tenía Sirigliano el Mitre y el Sarmiento, aumentaron un 50%. La unidad de gestión Mitre Sarmiento, que es la que administra estos dos trenes, que la integran el Grupo Rollo y el Grupo Romero, o sea, Metrovías y Ferrovías, para usar la marca comercial, ellos embolsan por mes 112 palos. Por las dos líneas. Esto da un promedio para las 5 líneas de 13 mangos de subsidio por pasajero. O sea, en el Sarmiento no paga nadie el boleto. En el, porque no, no lo paga nadie y está habilitado eso por la propia empresa. En el Mitre paga el que quiere, tanto en el ramal Mitre como en el ramal Tigre. Muy pocos pagan porque nadie controla. Yo lo uso todo el tiempo el Mitre y te puedo asegurar que es así. No hay, los molinetes no funcionan, nadie si el, digamos, garpa el que quiere. Ahora, el que garpa, garpa 1.50. Bueno, el Estado pone encima 13 mangos por cada uno de los transportadores. Entonces, ya es estatal desde el punto de vista fiscal. Ya el gobierno está solventando la red ferroviaria. La pregunta es, ¿por qué hay concesionarios que manejan lo operativo de los trenes? A esos concesionarios, evidentemente, hay que revisarles la concesión, por lo menos. Y el Estado, hoy los mismos gremios lo pidieron, tiene que aprobar una ley, no el gobierno solamente, todo el Estado, el Congreso también, la justicia, tienen que tomar cartas en el asunto. El Congreso sanciona la ley, la justicia hacerla aplicar, el gobierno ejecutarla. Una ley integral de ferrocarriles que permita que haya otro taller, que no sea el de los sirileanos, para arreglar estos trenes. Y que eso sea integral, que haya una política integral de todo. Mirá la guita que te estoy hablando. 13 mangos por pasajero, o sea, es mucha plata para viajar muy mal, muy lento, con muy malas frecuencias, y esto empeoró encima durante este año y pico, porque, claro, iniciaron una serie de obras, y para hacer las obras hay que frenar las frecuencias. Claro. Entonces, la verdad que me parece el gobierno se ha mostrado timorato en esto, frente a las empresas se ha mostrado timorato, frente a los controles hay que esperar. Yo sería muy cauteloso a la hora de señalar responsables, pero técnicamente, como viste las señales que hay, esa especie de semáforos que hay en las vías, sí, que tienen como 4 o 5 luces, sí. Bueno, ese sistema de señalización tiene 100 años, un poquito menos, es de 1920 y pico. Bueno, ese es el sistema de señalización del cual depende nuestra vida cada vez que viajamos en tren. Lo que hace es que cuando hay un tren parado, las tres señales siguientes cambian de color. Entonces, ¿qué es lo que puede haber pasado? Yo te digo lo que hay y después las hipótesis. Las tres señales anteriores tienen que haber cambiado de color. Entonces, o no las vio el maquinista, las señales, o fallaron las señales porque tienen 100 años y no funcionan. Y esto también es otra de las sospechas que levanta el gremio ferroviario. Claro. Ahora, además de eso hay un GPS. Además de eso, cada tren tiene un GPS. Entonces, si funcionara bien el control centralizado, le habría mostrado al control centralizado. Yo vi uno de los... Hay dos controles, torres de control, digamos, de los trenes. Una está en Retiro, donde es la sede del tren, enfrente de la Torre de los Ingleses, donde estaba el edificio de TVA. Y el otro es en el despacho de Randazzo. Vos entrás al despacho de Randazzo y hay un mapa de toda la capital y el conurbano con las líneas de tren y los vagoncitos moviéndose en tiempo real en una pantalla gigante con 6 pantallas, toda una cosa súper moderna. Bueno, ese GPS, eso es disparado por un GPS que tiene cada tren. Entonces, si eso hubiera funcionado adecuadamente, le habría marcado que uno se acercaba al otro. Claro. Por más que hay una curva en Castelar, vos, Juli, conocés. Sí. En ese lugar hay una curva pronunciada que hace el tren. Entonces, físicamente puede no haberlo visto y no sería responsabilidad del motorman eso. Ahora, siempre la carga está sobre estos maquinistas. Los más débiles también. Claro, que ya están detenidos los dos y los dos acompañantes. Por supuesto, hay que averiguar, porque por ahí se quedó dormido. El testimonio de ellos, sí, claro, seguro. Pero la verdad que no hay ningún elemento para cargar las tintas sobre el motorman cuando tenemos un sistema ferroviario así de choto. Randazzo habló esta mañana, dijo que había que ser cauteloso y va a hablar en un rato también. En instante va a volver a hablar el ministro del Interior y de Transporte, Florencio Randazzo. Estamos comunicados ahora con Paolo Menghini Rey, papá de Lucas, víctima de la primera tragedia del Sarmiento en el 11. Hola, Paolo. Acá Berco, Julieta y Sebastián. ¿Cómo estás? Hola, saludos para los tres. Bueno, gracias por atendernos. Por favor. Me imagino si nosotros estamos indignados. ¿Cómo estarás vos? Sí, la verdad es que un día como hoy te mezcla muchos sentimientos. Te mezcla la indignación, te mezcla la bronca, te mezcla el dolor, te mezcla una sensación de impotencia horrible, te mezcla la desprotección, te mezcla todo, porque, bueno, el marco general de esta nueva tragedia previsible que acaba de dar este Berco me exime, digamos, técnicamente de mayores elementos, porque es, en términos generales, es lo que nosotros hemos venido diciendo desde el primer día de la tragedia. Que si no había un cambio fundamental, algo así podía volver a pasar, y no lo decíamos de alarmistas, sino porque lo veíamos, porque seguimos recibiendo las denuncias de los trabajadores y de los usuarios, y finalmente, desgraciadamente, como dije hoy muchas veces, desgraciadamente la realidad nos da la razón y es lo peor que nos podía pasar. Y vos apenas te enteraste, te fuiste para allá. Yo estaba en San Antonio de Padua, estaba a un ratito de ahí, a 10 minutos del lugar, y nada, fue un impulso en realidad. Lo primero que pensé cuando vi la noticia es ojalá que estaba viendo la televisión y viste, pensaba ojalá que esto sea solo una cuestión de alarmismo, que no sea tan así. Uh-huh. Y al ratito me fui y me encontré con una tragedia similar en la estructura a la del 22 de febrero, porque después hay una cuestión cuantitativa, es de cuántos fallecieron en un lado o en el otro, cuántos heridos hubo, pero la realidad es que lo profundo de esto es la estructura que lleva a una tragedia previsible, y en este caso a repetición, ¿no? Sí. Entonces, sí, estuve ahí y reviví todo lo que había vivido aquella mañana de febrero en el andén 2 de la estación, y realmente fue muy muy choqueante. Oh, no, porque claro, la verdad que si hubiera sido, no quiero parafrasear a Schiavi, ¿no? Y aquella canallada que dijo en su momento de si hubiera sido feriado, pero si hubiera sido el tren que va para el otro lado, la verdad que cuantitativamente también habría tenido el mismo alcance probablemente, porque eran dos trenes que llevaban gente, pero no estaban hasta las tetas. O superior. Porque a ver, lo que se repite acá, cuando yo hablo de la estructura, es una estructura que no puede absorber ningún tipo de anomalía, sea esta técnica humana. Nosotros hemos sido respetuosos de las pericias en el momento de la tragedia nuestra y obviamente también lo seremos ahora. La realidad es que la estructura general de los trenes no puede absorber ni un error humano ni un error del sistema, porque los vagones se acaballaron de la misma manera en el primer tren, que estaba absolutamente corroído por el óxido, igual que el tren Chapa 16. De hecho, era un tren absolutamente destartalado, como lo habrán visto en las imágenes, y es impactado por un tren de estos que mandaron a que los arreglen los procesados por la tragedia, cuyos vagones se soltaron y se desmembraron completamente. Entonces, una vez más, digamos, víctimas inocentes pagan una estructura colapsada, y eso es tremendamente doloroso. Yo hoy pensaba, ¿no? ¿Cuántos de los heridos y cuántos de los fallecidos habrán sentido nuestro dolor como propio? Y hoy son tristemente protagonistas de una otra tragedia previsible. Eso es tremendamente doloroso. Paolo, ahora está hablando Randazzo, en un rato vamos a estar con las frases más salientes. Está, bueno, los datos oficiales: 3 muertos, 315 heridos, 32 internados, 5 de ellos en terapia intensiva. ¿Vos estuviste con Randazzo, Paolo? No. Él estuvo ahí y los esquivó. No te digo hoy si estuviste reunido con él. Ni hoy ni nunca, Seba, ni hoy ni nunca. El ministro intentó que nosotros fuésemos a que nos explicara no sé qué cosa, porque no con ellos no tenemos nada que hablar, porque sinceramente su trabajo lo tiene que hacer sin tenernos a nosotros ni de testigos ni de veedores. Lo que nosotros pedimos en su momento fue que el Congreso controlara las horas de refacción, cosa que nunca sucedió porque el proyecto se cajoneó y hoy estamos en otra tragedia más. Realmente hay 5 exfuncionarios de este gobierno procesados, nosotros somos querellantes y obviamente eso es suficiente diferencia como para no tener que sentarnos a hablar absolutamente de nada, y menos de una reconversión de un tren que es responsabilidad del Estado y que si tiene que ser controlado, tiene que ser controlado por personas idóneas y capacitadas, y no nosotros que somos gente con la vida destrozada. Y decíamos recién, hay gente que mañana se tiene, mañana se tiene que tomar el tren, pasado mañana, y toda su vida utilizan ese tren para ir a trabajar, para volver. La angustia de esa gente, la angustia de esos familiares, ¿qué se puede hacer de ahora en más? ¿Qué se te ocurre a vos? Nos preguntábamos hace un ratito, Paolo, estamos hablando con Paolo Menghini Rey, papá de Lucas, nos preguntábamos como sociedad qué reacción deberíamos tener, si no estamos siendo pasivos o no estamos siendo egoístas. No sé qué se te ocurre a vos. Yo creo que básicamente hay que hacer lo que el Estado no hace, que es acompañar a las víctimas y sostenerlas. Ya llegará el momento, obviamente no es hoy, esto es un proceso que recién empieza para toda esta gente. Ojalá que en el caso de esa tragedia el Estado haga lo que no hizo con nosotros, que es ayudarlos integralmente desde el primer día, cosa que con nosotros no hizo y evidentemente ya a esta altura no hará, porque después, si no lo hizo después de 16 meses, ¿por qué lo haría ahora? Así que ojalá ellos hayan aprendido de sus propios errores y que a esta gente sí la ayudan, la puedan ayudar integralmente. Y la sociedad, obviamente, pensar, acompañar las luchas. Mira, hoy a la tarde me comentaban, por ejemplo, que había gente, no sé si en las redes sociales o dónde, porque yo no las uso, preguntándome qué hacíamos nosotros ahí. Y sinceramente lo que hacíamos ahí era vivenciar lo que nos había pasado en febrero y tratar de aportar, aunque más no sea con la presencia, para que esto tuviese la dimensión y la difusión que tiene que tener desde el primer momento. Nosotros no tenemos una cuestión política, hay una cuestión humanitaria por adelante de todo. Y yo pensaba, como te decía hace un ratito, en esa gente que hoy perdió un familiar, en todos esos heridos que habrán pensado cuando nos pasó a nosotros. Y sinceramente yo no dudo que han sentido desde ese momento y hasta hoy, y a partir de ahora más que nunca, la desprotección de la que te hacía referencia, ¿no? Entonces, siempre la participación desde la propuesta, nosotros creo que somos un ejemplo de eso, creo que es muy importante acompañar y marcar siempre la presencia, ayudando de la manera en que uno pueda a las víctimas de las tragedias, para que alguna vez desde las autoridades del Estado, y yo no digo del gobierno, sino digo del Estado argentino, porque algún día otro será gobierno, hay que aprender de las tragedias para que no vuelvan a suceder. Eso creo que es lo mejor que podemos impulsar para que como argentinos no tengamos que seguir sufriendo muertes inocentes. Paolo, te mando un abrazo grande, gracias por estar con nosotros, y sabes que contás con nosotros. Un abrazo fuerte. Un abrazo muy grande a los tres y gracias por el acompañamiento de siempre. Hasta luego. Pablo Menguín Rey, papá de Lucas, te agradezco, Berco, que hayas venido. Gracias a usted. En esta tarde. Vamos a tratar de hacer el programa de siempre nosotros, pero queríamos estar cerca de este tema. Algo para cerrar, Pablo recién decía, no hacemos política nosotros, ellos son familiares de personas que perdieron la vida o que quedaron con secuelas para toda la vida por lo que les ha pasado y están lejos de las chicanas y de las miserias que hoy otra vez han aparecido, por supuesto. Entonces queremos decir por lo menos que dejen esa peleita chota que tienen entre grupos periodísticos y el gobierno, sí. Clarín gobierno, que las hagan descansar un día. Sí. No hay que hacer política con esto, pero la política tiene mucho que hacer en esto. Claro, claro. La política sí tiene mucho que hacer en esto, porque no es un huracán, no es una catástrofe climática. Bien. ¿Qué está haciendo Randazzo? ¿Qué está diciendo? Mejor dicho, entregó a los periodistas la orden de compra de los vagones. Dijo que estudiando el GPS se dieron cuenta que la velocidad siempre fue ascendente. Siempre fue aumentando. Fue aumentando. El alcohol en sangre de los conductores dio cero. Se creó una comisión de investigación para el esclarecimiento del accidente, integrado por ingenieros de diferentes universidades. Eso es lo que está diciendo Florencio Randazzo en este preciso instante. Y efectivamente, la reparación esta del Chapa 1 se hizo en el taller de Siriano. Se llama Enfer. Para el que vaya por ahí por la Avenida San Martín y General Paz, lo ve siempre, está ahí cerquita de Tecnópolis. Al lado tiene una fábrica de colectivos también, Siriano. Y vale la pena destacar, Seba, que esta semana que vos describías fatídica, la verdad, con un montón de cosas muy malas que pasaron, es la misma semana en la cual el fiscal de la causa 11, Federico Delgado, el que impulsó más que nadie la investigación en tribunales, ahí en Comodoro Pi, fue desplazado de la causa por el juez Claudio Bonadío. El que pidió su recusación fue justamente un ex hombre de Sirigliano, que está en este momento en el tren, volvió de la mano de Rocio, y se llama Marcos Nerio Chicote. Él es un técnico, pero que ahora ocupa el lugar de funcionario, y pidió la recusación de Federico Delgado. Federico Delgado es un incansable fiscal, uno de esos fiscales, vos lo ves, desalineado, así, medio mal vestido, ¿sí? Un tipo que labura desde las 6 de la mañana para investigar cosas, y él es el que abrió además la investigación paralela para que Siriano no solo tenga que explicar qué responsabilidad tuvo en el choque, sino también qué hizo con los 2.000 millones de pesos de subsidios que embolsó de 2002 a 2011. completo, como siempre, Alejandro Berkovich. Ustedes saben que los jueves tenemos la discoteca de Sebas, que yo vengo y pongo tres canciones de mi discoteca. Bárbaros. Hoy justo teníamos una sorpresa porque iba a venir un músico a regalarme tres canciones, que va a venir este músico muy querido por nosotros, pero va a venir en la última hora. Por lo tanto, me metí en mi discoteca hoy y elegí una canción para abrir el programa de hoy, de este jueves 13 de junio, una canción que habla del oeste. Vaya el homenaje entonces para toda la gente de la zona. Buenas tardes, bienvenidos a Metro y Medio. Publicitario. Basta de todo.

su último disco, Burning Ways, y todas sus grandes canciones. John Mayer, en Argentina. Invitado especial, entradas a la venta a través de www.ticketportal.com.ar y en el estadio. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. También podés canjear tu entrada desde 9.000 puntos Superclub. John Mayer, en Argentina. 17 de septiembre, Estadio Luna Park. Costo financiero total 1.51%. Promoción válida desde el 27/5/2013 hasta el 17/9/2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrío.com.ar. ¿Querés que te sobren los mensajes? Hoy tu tarjeta de SMS de Personal vale el doble, porque cargando una tarjeta de 125 SMS por 25 pesos, tenés 250 SMS. Personal. Cada persona es un mundo. Consultá bases y condiciones en personal.com.ar. Soy Luciana Aymar. Desde que comencé me dijeron que era imposible vivir del hockey. También que en el deporte argentino no había lugar para que una mujer se destaque, y mucho menos un equipo femenino. Hoy, después de los títulos mundiales y tantos reconocimientos personales, solo espero que me sigan diciendo cuáles son las cosas imposibles, porque tengo ganas de seguir haciendo más. Para todos los que hacen, Rexona les dice, hace más, porque hagas lo que hagas, Rexona no te abandona. Epa, epa, con Hepatalgina me siento bien. Hepatalgina. Entonces la chica besó al sapito y lo transformó en un apuesto príncipe. Esa tarde en un bote sobre el lago fueron felices. Para. ¿Sabes la cantidad de mosquitos que hay en un lago? Y entonces la chica besó al príncipe que otra vez convertido en sapito se comió los mosquitos y así fueron felices. Ah, por... bueno. Y remó sola hasta la orilla. Bueno. La chica besó al sapito que nuevamente echó príncipe, remó hasta la orilla y fueron felices por un rato. Fin. Queremos todo. Twistos te da todo porque es tu break rico y sano. Para el Día del Padre, encontrá el mejor regalo con el mejor beneficio. Porque este viernes 14 de junio, en Unicenter, Palmas del Pilar, Plaza Oeste, Portal Palermo, Portal Lomas y Portal Escobar, tenés 25% de descuento y 3 cuotas con tus tarjetas de crédito y débito Citi. Consultá locales adheridos y disfrutá de los mejores shoppings y los mejores beneficios. Costo financiero total 3.93%. Consulte condiciones en citibank.com.ar. Sucursal de Citibank N.A. establecida en la República Argentina. Citibank N.A. realiza su actividad bancaria en Argentina a través de su sucursal. Las obligaciones resultantes de sus operaciones son pagaderas en Argentina y únicamente con los activos de la sucursal de Citibank N.A. en Argentina. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Oh, llámame después. Ahora estoy manejando. Oye, ¿puedes dejar tu teléfono celular? Estás manejando. Ah, oh, demonios, mamá. No hables mientras estás al volante. Yo no uso el celular mientras manejo y escucho Metro y Medio. No, no uso celular mientras manejo y escucho Metro y Medio. Metro y Medio. Faltan 8 minutos para las 7 de la tarde en la Argentina, 22.2. La curiosa temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Se viene el Día del Padre este domingo y para este Día del Padre, el jueves 13, viernes 14, ICBC tiene un 30% de ahorro y 3 cuotas sin interés con tarjetas ICBC y 35% para clientes Exclusive Banking. En las mejores marcas de ropa, ICBC deja que el futuro te inspire a vos también. Comemos frutitas, comemos zanahorias orgánicas gracias a Jardín Orgánico, que es la tienda online con envíos a domicilio que ofrece distintos productos orgánicos. Además, estamos degustando los nuevos chocolates Pecari, que son premiados a nivel mundial y únicos con calidad orgánica certificada en la Argentina. Te invito a que entres a jardinorgánico.com.ar y hagas tu pedido. Podés ver qué tienen en este momento, que está lindo, y decís, mándame papa, mándame zanahoria, mándame mandarina. Mirá qué bien. Así de copados son. Lamentablemente está Peto Menahem acá con nosotros. ¿Hacía falta? ¿Hacía falta? No. No, la verdad que no. No hacía falta. No. ¿Hace falta hacer el programa? No. Tampoco. No. Está bien, como para nivelar. Ajá. ¿Hace falta que exista el 5? Sí. Sí. Ah, sí, la dudaste. Sí. Y esa duda, ahí hay que profundizar. Esa es la que vale, ¿no? Esa es la que vale. ¿Se trabaja la duda? La duda se trabaja, la duda se elonga. Está, digamos, nosotros estamos por inaugurar en Frankfurt la sede Pilates de la Duda. Ajá. Se llama, para fortalecerla y elongarla a la vez. Bien. Para que la duda sea fuerte. Más que nunca no tengo ganas de escucharte, Peto. De verdad no te tengo paciencia. odio la camiseta que trajiste, una camiseta blanca que usaba mi abuelo para dormir. Sí. Y blanca es un decir, está bastante percudada. Sí, sí, la verdad es amarilla. Sí. Tenés voz de dormido, tenés un peinado ridículo. Sí. Unos anteojos que dan lástima. Sí. Una barba de un tipo dejado. Lo que te quiero decir... Se comió sobras de Basta de Todo. Sí, sí, sí. Sí. Quiero decirte que la camiseta es de tu abuelo. De don Pablo. Ya te reís. Y del nombre. Sos muy poco serio. Bueno. Si tenés un abuelo Pablo. No tiene más. No le digas eso. Bueno, sos muy poco serio. Bueno. Muy poco serio si tuviste un abuelo Pablo. ¿De qué vas a hablar? Lo vamos a decir de otra manera. No le decían Pablo, seguro. No, Pablo. No, le decían algo. Le decían algo con muchas consonantes. Y cero vocales. Bueno, yo le voy a decir tu abuelo Junketebl. ¿Puede ser? Decirle como quieras. Junketebl. Te escuchamos. Sí, los voy a sorprender, ojalá que no. No creo. Bien. Hoy vamos a hablar, la columna de hoy se llama La Felicidad por la Mitad. Ajá. Es un nuevo proyecto que estamos a nivel internacional con la Asociación Antiayuda Mundial. Internacional. Ah, internacional. ¿En qué país nace la antiayuda, Peto? ¿De qué país es originalmente? Bueno... hay varias fuentes. ¿Pero vos no tenés la posta? Sí. La posta no la voy a decir. Voy a hacer un multiple choice. A ver. En el antiguo Egipto. En los Estados Unidos de Norteamérica me pongo de pie. Sí. O en unas islas que se llaman Tai. Para mí ninguno de los tres. En Estados Unidos de Norteamérica te pones de pie. Para mí ninguno de los tres. Una cuarta opción que no estás mencionando. En las Islas Pei. ¿Y dónde quedan las Islas Pei? No se sabe. ¿Y vos fuiste alguna eso vez? Eso ya es parte de... Sí, yo fui. ¿Y cómo fuiste? Quedé dormido. Es algo loco. Ah. Te quedas dormido cada vez que llegas. ¿Te apareces? Sí, sí, sí, sí, sí. El las único... Pei. ¿Se escribe P-E-I o se escribe de otra manera? No, de otra manera. Pei. Se escribe, digamos, en castellano. Lo que pasa es que no es español. Ah. Pero en castellano sería H-Z-I-A. Y, H, H, F, F, O. ¿Y por qué sale Pei de todo eso? Así se pronuncia. Ah. Así se pronuncia. Si vos vas, por ejemplo, a Alemania, ¿cómo dicen Sebastián? ¿Así, Sebastián? Sebastián. Sebastián. Ahí está, ahí está. Y qué loco, ¿eh? Que hay un... No peleemos, vale, no tengo ganas. Sí, peleemos, no, yo tengo ganas. ¿De qué vas a hablar? ¿Otra vez? Ay, Dios. Pelotudo. Que ya me olvidé. La felicidad por la mitad. Por la mitad. ¿Por qué? Porque hay toda una corriente... Porque no crean que gobierno, Clarín, que es solo parte de Latinoamérica. Dentro de la antiayuda también. Hay algunos que dicen la felicidad no. Uh-huh. Y hay otros que dicen la felicidad sí. ¿La qué? Felicidad. Te equivocaste. Bueno, voy a hablar en mi idioma. The happiness yes. Ajá. La felicidad sí, pero... ¿Qué es lo más lindo? Eso es lo más lindo. La felicidad sí, pero... Uh-huh. Por la mitad. Te voy a poner un ejemplo. Y es así como dice esta gente que cada vez... Tiene más fuerza y puede ser que ganen estas votaciones nuevas que viene ahora, que hay que vivir. A vos, suponete, te gusta una mujer, suponete que estás soltero, otro Sebastián. Sí. O no, uno que tenía posibilidades de ser feliz. Sí. ¿No? Libre. ¿Pero quién quiere libre ser soltero, Peto? Libre, soltero. ¿A vos te gustaría tener los sábados a la noche libre? No, ¿por qué crees que trabajo sábados a la noche? Ahí tenés. Libre, sí. Libre, soltero. Dispuesto, con buen porte, otro sí. Sebastián, digamos. Sí, sí, sí. Con buen, Estebanés, digamos. Con, claro, con resto físico. Ajá. Otro Sebastián. Otro Sebastián. ¿Conoces a una mujer que te parte la cabeza? O sea, realmente, desde todo punto de vista, sí. Desde cómo es, cómo piensa, físicamente, sí. Bueno, mi mujer, estás espiritualmente, hablando de mi mujer. Ponele que bueno, sí. Espiritualmente, sí. Todo te encanta. Pero. Y también estás sola, y hay onda. Pero nada, no hay pero. Genial. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué? Hay que boicotearse. Ahí te me equivoqué yo. Te equivocaste. Hay que boicotearse. hay que. No, ¿qué hay que hacer? Estás vos que te encanta. Está sí. Ella que le encantás. ¿Qué hay que hacer? Besarse. Arruinar la situación. ¿Cómo? Eso decía la otra antiayuda. Ah. ¿Qué hay que hacer ahora? Concreto. ¿Qué? Decir, postergar. Empezar a salir con la hermana y casarte y tener hijos. Oh, con la amiga también puede ser. Si es hija única, la con amiga. Una amiga. Oh, o la prima. ¿Por qué decimos si lo mejor varón, la hermana? Matrimonio igualitario. Sí. ¿Por qué? Porque así estás ya dentro de la familia. Bien. Y la idea es que toda tu vida la veas. Ajá. Y todo el tiempo. Te preguntas qué hubiera sido. Eso, la posibilidad de haber sido muy feliz esté ahí nomás. Sí. Al lado tuyo. Por ahí sos feliz. Pero. No como eso. No como cuando. Me encanta. ¿Entendés? Me encanta. Así hay que vivir. Tu canción favorita, te levantás a la mañana. Sí. Una canción que tenga, por ejemplo, un error enorme de la biblioteca de Seba. Te equivocaste. Sí. Un error enorme. Sí. Son canciones que te gustan mucho. Cuando una canción te gusta mucho. Estás en el auto, vos, Sebastiana. No. Sí. Estás en el auto, estás en tu casa. Una canción te encanta. Sí. De este Pamel Vinto. Sí. Te encanta. Lo pones el disco. La canción que más te gusta el disco. ¿Y qué haces con esa canción? Canto fuerte. ¿Y? Y termina y si me gusta mucho la pongo de vuelta. Si ahí no... está el error. No, yo sé lo que hay que hacer, Peto. A hay ver. Que poner la canción y pasarla rápido. Escucharla. ¡Está! Un ratito. Y quedarte con las ganas. Y apagar. Un ratito y apagar. Bien. La felicidad por la mitad. Un libro. ¿Te encanta? Dejarlo. Ajá. Dejarlo. Igual a mí me pone triste terminar un libro que me gusta. Voy hasta el final, entonces. No, porque no se compara. Cuando estoy leyendo me gusta, digo, uy, cómo voy a extrañar este libro. Exactamente. Eso es lo que hay que hacer. Pero vamos más allá todavía. Acá, disculpame, si querés vos podés ir a hacer piso, que yo un ratito tenés, no vas a perder. No, mi trabajo es estar acá. Cortarse el pelo. No, pero estás al pedo. Cuando vamos a hablar de cortar el pelo. Gil. Bueno, la verdad. Sí, te cortás el pelo, Gil. Gil. Bueno, cortarse el pelo. Sí. Vos sabés, Sebastiana, que hay un corte que te queda bárbaro. Sí. Recordá vos otras épocas donde un corte decís, ninguno me queda bárbaro. Sí. ¿Y? ¿Ves? Por ese pensamiento se te cayó. Por ese pensamiento se cayó. Bien. Me lo envidiás ese pensamiento. Sí, sí. Vos decís, este es mi corte. Sí. Este me queda perfecto. Entonces vas a la peluquería y con este nuevo método de la felicidad por la mitad, ¿qué haces? Le digo, haceme lo que quieras. Pero esa pensando ser... que va a ser lo que yo quiero y no va a ser, seguro. Puede ser, pero yo te diría que no. Siempre te diría que no. Sí, ya sé. El mismo corte, mucho más corto. Ah. Mucho más corto. Porque así te ahorras la plata durante 2-3 meses. Y además, esos 2-3 meses estás pensando... Conforme. Claro. Te mirás al espejo y decís, puta madre. Sí. ¿Cuándo va a crecer? ¿Cuándo va a crecer? Sí. Y cuando llega... al largo que vos querés, ya está desparejo. Claro, ya no es ese, ya no es ese mismo corte. Sí. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Qué lástima. Lo mismo con los zapatos. Esto te puede incluir porque vos compras zapatos. Sí. Bueno, ¿cuánto calzás vos? 40. ¿Y de qué te compras? Los dos calzamos 40. Se calzan 40 los dos. Sí. ¿Y vos cuánto calzás? 41, a veces 40. Me dice un metro de... A veces 40, dice. No es que tenga el pie grande, tengo un dedo largo. Ah, ese dedo me caga, es muy bueno. Ok. Porque yo tengo en todos los zapatos, un dedo me llega hasta cosa y lo demás es todo... 37, ponele. Claro. Pies antiayuda. Todo antiayuda. Bien. ¿Qué número se compran si es con 40? Zapatilla 40 y zapato te hará ni un 39. La otra vez mi mujer me compró 39. Mi mujer me compró 39. Así es que vivir. Así es que vivir, ¿no? Sí. ¿Y las usás? No me entran. Error. El zapato hay que comprarlo. Esto ya lo hablamos, boludo. Me tienen la bola llena. Bueno, los zapatos tranquilo. Hay que comprarlo siempre como mínimo un número menos. ¿De verdad? Sí, porque se estira. No se estira, no es verdad. Por eso. Hay que convencerse, el zapato se estira. Bien. Entonces, tenés la enorme posibilidad de ir durante mucho tiempo con los dedos achicados. Sufriendo. Porque te salen callos, se te hincha el pie. Porque estás de mal humor. Porque decís la puta, por otra vez. ¿Cuándo basta de caminar? Claro. Porque tenés ganas de comprarte un auto. Sí. Porque por comprarte un talle, un número menos de zapato, por ahí dejás de pagar la cuota de tu hijo del colegio para ahorrar para el... Empezás a hacer un quilombo. Uh-huh. Te endeudás. Así hay que vivir. Así hay que vivir. Vos sabés que nacemos endeudados. Con nuestros padres. Además... con la naturaleza. Lee la Biblia, ignorante. Lee la Biblia. Bueno. No me digas así. Ateo mierdo. Bueno. Lee la Biblia. Esto me parece... Yo, si soy gobierno, te sacaría el programa. No tiene la facultad para hacer eso el gobierno. ¿Y por qué no me estudias? No, porque vos no sos el gobierno, Gil. Ah, bueno. Sí, tiene la facultad. Tiene. Bueno. Listo, también podrían comprar zapato grande. Ah, es que te cuelgue. Con que algodón, te baile. Lo llenas con algodón igual. Ajá. No, pero sos boluda. No le digas así a mi compañero. ¿Es boluda o no es boluda? No, no lo es. Respeto. Escúchame, no es. la sensación de que te huelga el pie. Te huelga. Ajá. O te holga. O te carina holga sí. el pie. Es sensacional. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vos decís, este zapato más grande ajá. me hace una mejor figura, pero se nota que no llego. ¿Se entiende? No. Bien, mejor. Arreglos de la casa. ¿Cómo hacemos para felicidad por la mitad en los arreglos de la casa? Y cuando lo están por terminar, echamos al plomero, eso, al arquitecto. Eso. Pongo bien. Las guardas que me gustan, pero en media casa nada más. Eso, bien. Lo ideal. Pinto la mitad de la pared. Eso, bien. O con una sola mano. Que se nota un poco la pintura de antes. La anterior, sí. Perfecto. Me gusta una heladera, me compro una parecidita. O más chiquita. Sí. Muy bien, muy todos bien. Vivimos así, Peto. Por supuesto. El baño ideal. Sí. ¿Cómo sería un baño ideal? El baño ideal es el baño que tiene el piso medio levantado. Sí. ¿Cómo que hay que esquivar un cacho de tierra uh-huh. para llegar al bidet. El baño ideal es el baño que anda el bidet y el inodoro no. Entiendo. O el inodoro sí y el bidet no. O el inodoro, pero la lavatorio no. Solo agua fría porque no. O solo agua fría. Algo no tiene que funcionar. Algo no tiene que funcionar, pero algo sí. Ajá. ¿Entendés? Algo que te ate al baño, pero a la vez que no puedo. Entiendo. Sí. Que vos digas, bueno, cambié de baño. No, pero no, pero es que está bueno. Claro. Pero es que está bueno. Bien. Si andara todo, sería feliz. Así es la vida, Beto. Y así tiene que ser. Porque vos decís, ah, este amigo que tengo es un forro, cuando pienso en vos. Pero digo, un poco lo quiero también. Un poco lo quiero. Quiero seguir siendo su amigo, pero es un forro. ¿Pero qué hago? ¿Cómo surge la columna de hoy? No me voy interesa. A contar dos cosas de mi propia vida. Bien. El otro día. La vida miserable. Miserable y mirá cómo. Sí. El otro día, en la tira en la que participamos nosotros. Solamente vos. Sí, mi personaje. Rogelio. Rogelio cambia de look. ¿Va? En otras cosas va a empezar a cambiar de look por sí. X cuestión. Entonces empieza a vestir mejor. Me dan un pantalón que me encanta. Pero esto no es cierto, va. Es real. Sí. No, ¿cómo que me va? Sí. Me encanta cómo me va. Forro. Si te me lo compro. Es un pelotudo. ¿Cómo te dan un pantalón y te lo quedas mirando con el cuadro? ¿Podés parar de insultar? ¿Podés parar de insultar? Vos te insultas sin estar atento. Dale, te dan un pantalón. Me dan un pantalón que me encanta. El sí. corte hecho para mí. Sí. Perfecto. Dale, me lo puse perfecto. Avanzá. Grabé, pero me encantaba. Bueno. No, pero que te quiero decir que el pantalón me quedaba, me encantaba. Sí, ya entendí. Me encantaba. ¿Me encantaba qué? ¿Qué? El color. Sí. ¿Cómo me quedaba? El corte. La tela, qué cómoda era. Me encantaba. Pero lo tenías que devolver. Un pantalón que me encantaba. Sí. ¿Entendés? Se entendí. No, pero es que me encantaba. Bueno, ¿qué hice? Hice la escena, devolví el pantalón, vi con la marca, vi el modelo. Te juro que es verdad. ¿Me la marca, el modelo? ¿Me lo quedo? ¿Agarré el auto? No. Me lo quedo y te lo compro. Si no, me él, agarré el. No, porque no venden ahí. Igual lo intenté para tentarle hacer negocio. Sí. Agarré el auto y me fui a la casa sí. donde vendían ese pantalón y me lo compré. No haces nada bien. Todo el día. ¿El mismo? No. Un talle más. ¿Para qué? ¿Por qué? Eso preguntamos todos. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque me quedaba, me encantaba como me quedaba. Y no querías que te quede tan bien. Y yo lo que quería era vivir, pero te juro que sí, yo lo que quería era vivir la sensación de ponérmelo, aparte esas casas de Palermo que te cuestan un huevo, ponérmelo y decir... Me encanta. Pero el otro, un talle menos, me quedaba pintado. Me lo probé. Y le pedí un talle más. ¿Y? Y me lo compré. Lo tengo en casa. Por favor, no te soporto más. No te soporto más. Hoy fui con mucho hambre. ¿A dónde? Esto es muy bueno para todos los desayunos. Uh-huh. A grabar. Fui al bar. Me pedí una tostada con queso. Deliciosa estaba. Me quedé con hambre. ¿Pedí otra? No. Me quedé con el recuerdo de lo rica que estaba uh-huh. y lo rica que sería comer otra que me sacie el hambre. Tranquilo. Porque con las necesidades igual, hay que hacer pasa, lo mismo. A veces pasa, Gustavo. Pero a veces no. No, a veces no me digas Gustavo. Sí, a veces pasa, Peta. A veces pasa que te encanta la primera tostada y cuando pedís la segunda ya no es lo mismo. Ya no es tan rica. Tienen que pedirla juntas. Eso también juntas. Es mitad de felicidad. Eso también es mitad de felicidad. La duda. Con las necesidades también hay que lograrlo. El hambre, por la mitad. Comer una delicia, por la mitad. La sed, por la mitad. Siempre quedarse con un poco de sed. Esto es médico. Hacer pis poquito. A eso, ahí voy. No me hay que entrenarse. Te enseñaron con todos los dedos. Mira, con los 10 dedos. ¿Bañarse? Por la mitad. ¿Cómo es bañarse por la mitad? No eso es un quilombo. No lo estoy bañando por la mitad. ¿Cómo te bañas por la mitad? Sentada en un banquito. Eso. Me siento chiquita, humillada. ¿Y no te pones una bolsa? Una bolsa negra. Bueno, yo, por suerte, gracias a Dios Padre, soy petizo. Uh-huh. Entonces, una bolsa de consorcio, como Dios manda, me llega hasta la cintura. Y yo me baño, me pongo una bolsa de consorcio. ¿De verdad? Me pongo un cinturón de cuero, que en la ducha se pone malo. Sí. Y me baño de la mitad para arriba. ¿Qué? Y después que te pones una bolsa en la cabeza. Como tipo ponchito, tipo ponchito. Entonces me hago un poncho y me lavo la mitad para abajo. Entonces sucio después en la cara. Claro. Ah. Pero digo, que bien huele mi axila, que mal huele mi culo, ponele. Bueno. O al revés. Qué cero olor a huevo, cuánto chivo que tengo. Sí, no está bueno lo que estás diciendo. No está bueno. Pero vos lo hiciste, boludo. Decime la verdad. Basta con vos las lo hiciste. Palabras feas. Sí, basta. Se llama Sebastián. Estás ensuciando el programa, Peta. Sí. Lo estás ensuciando. Sí. ¿Y qué? Gustavo. ¿Y qué? ¿Cuándo se va? Así hay que vivir. El tránsito está muy loco, ¿eh? Te tenés que ir ya. Ay, para los que usan anteojos. Sí. Perto. Con el calor que hace no da para escuchar estas boludeces. Perto. Andate, no te banco, Perto. Esto generás. Perto. Bien. ¿Conocés la película Te chiflaron la gaviota? Preguntan por acá. Sí. La conozco con otro nombre. ¿Cuál? Spark. Pero aquí se llamó Te chiflaron la gaviota. Bueno. Como todas las cosas que hacen ustedes. Ajá, adelante. ¿Y hacer el amor? Por la mitad. ¿Cómo sería? No terminar. Esa es una. ¿Y la otra? Que goce uno nada más. Esa es una. ¿Y otra? ¿Cómo sería? Eso es lo básico. Estás por decir una barbaridad. Sí, no, estás por decir una barbaridad. Eso es lo básico, es que goce uno. Eso ya se sabe. Sí, y lo vos otro. Vos haces el amor con tu mujer y tu mujer goza y vos sos poco hombre. Bueno. ¿Eh? ¿Vos ¿Qué sos para la ayuda, vos sos poco hombre? A mí me cansó ya. Un hombre de verdad no permite que goce la mujer. ¿Por qué? Porque es de puto. Porque es de maricón. Porque es de dominado. ¿Qué decís? Es de dominado. Todo lo contrario, Gil. ¿Quién te dijo? Traeme un documento que lo diga. Yo tengo la Biblia que me apaña. Bueno, hay que masturbarse antes de hacer el amor. Oh, Dios santo. Palabra de Dios. Palabra sagrada. No metas a Dios en esto. Lo meto donde quiero, porque él se mete solo. A Dios en esto. Llamalo a Francisco. Me cansaste. Llama al Papa. Llama al Papa y preguntale. Te voy a hacer la gran Fantino. Pará, vos, Peto, estás diciendo que hay que masturbarse antes de hacer el amor. Sí, no, yo lo que estoy diciendo es que hay que masturbarse antes de hacer el amor. ¿Y que le pregunte de los ¿Tanto padres? El hombre y la mujer o solo tanto el hombre como la mujer. Los Bien. Chicos que están Pero no ahora... juntos, por supuesto. Ok. Los chicos que están escuchando, que pregunten, papá, ¿qué es masturbarse? Bien. Bueno. Listo, terminaste para mí. No. Pará un poquito. ¿Sigo? ¿Querés que siga en otro bloque? No, sigo ahora, porque por me quiero. Por favor, no te soporto. También más. La prepaga. Ojo. ¿Pero para qué hay que masturbarse antes de hacer el amor? Para llegar por la mitad. Primero, para llegar con la angustia del hombre de. ¿Llegaré o no llegaré? Sí. ¿Se me parará o no se me parará? Pregunte al padre, el niño al padre, ¿qué? ¿Qué se para? ¿Qué debe pararse? Adelante. Y la mujer para llegar sin ganas. Mm. Y el hombre también. Qué poco conoces a la mujer, ¿eh? Qué poco conoces a la mujer. Buah. Habló el experto. ¿Qué a poco sabes de mujeres? Por a ver, favor. A ver, expláyate, a ver. No, dale. Gil de goma, Gil de libertad. A ver, expláyate. Qué poco conoces a la mujer. A ver, dale, Gil, de paso. No es momento. Eso. ¿Sí? No es momento. Bueno, por eso estás así. Con las prepagas. Sí. Ojo. ¿Por qué? No la mejor. Y si, el plan. Y el que no te da de reintegro. Éxodo. Que alquila la muleta no te devuelve. Éxodo. Bien. Peto, ¿te querés ir de vacaciones a San Bernardo? Te vas a Mar de Ajó. Éxodo. Por favor. Eso es así. Te vas a Brasil. ¿Te querés ir a Brasil? Todo dice Brasil, Uruguay. Brasil. No, Brasil. Pero no un lugar de El lado de Argentina. No un lugar de La ciudad. Catarata del ciudad. Otro lado. Bien. Ciudad o campo. Quiero milanesa napolitana. Pido milanesa. Milanesa. Bien. Felicidad por la mitad. Lo voy entendiendo. Exactamente. La guita. Sí. ¿Qué hacemos con esto? Yo pido que primero, antes de sacar conclusiones, hagan esta semana un ejercicio de observación. Sí. Que se dediquen a observar a la gente. De verdad lo digo esto, por favor. A todo el país le estoy hablando. Sí. A la gente que gana más. Y observá. ¿Qué? Y observá que vos no vivís mal. Pero él vive mejor. Tiene un auto mejor. Los chicos van a una escuela mejor. Tiene una prepaga mejor. Tiene ropa mejor. No pongas esa cara de canchero. Pongo cara de canchero y voz de canchero. Porque sí. Porque la dinero no hace la felicidad, pero ellos viven mejor. Ellos. Nosotros vivimos mejor. Bueno, hay gente. Las enfermedades. Hay gente millonaria que no vive bien. A ver. Nombres. No, no hay los voy una a exponer. Frase Peto que dice: hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Sí, está bien. No, hay otra frase que dice: siempre que llovió, paró. ¿Y? Decime algo que no sepa. No entiende nada. No, Julita, no insisto. Bien, vamos terminando. Las enfermedades, vos que estás enfellada. Peto. Uf. Peto, sí. Te cagas a trompada, Peto. Pero estoy esperando que llegue la autoayuda para tener ganas de cagarte a trompada. Ahora te van a cagar a trompada yo a vos, que quita autoayuda. Público. ¿Por qué? Este es un programa muy pacífico y cuando venís vos lo violentás. Sí. La vida es violenta, boludo. ¿Vos pensás que saliste de tu madre? Barbaridades. No, saliste de tu madre sí. Cantando, guiñando el ojo, no, haciendo un llorando, gestito de idea. Llorando, en mi cabeza está así como ahora. Y te sacaron. Sí. Ni siquiera saliste. Uh-huh. Te sacaron, eso es violento. ¿Y sabés cómo te gestaron? Bueno. Ese ruido hacia la cama. ¿Qué es eso? ¿Campanitas? Por favor. Ay, no te aguanto, Peto. Bueno, es como muy concentrado todo. Sí, para los mí, anteojudos. Ya está. Sí. Como vos. Vos sos anteojudo. Ah, sí, yo soy anteojudo. ¿Desde sí. cuándo? ¿Desde que salís anteojo? Sí. Bueno, jamás, lo mismo con los zapatos. Esto es cierto, pregúntenle a un médico. Nunca el aumento que corresponde. Mm. Vos tenés, yo tengo, más por ejemplo. O menos. Más o menos. Más bien. O menos. Más para vivir mareado. Menos. Pero también sí. porque con el paso del tiempo vas a aumentar el aumento. Va a aumentar tu necesidad de aumento. Entonces, estás cagando las ópticas. No voy a hacerme otro par. Ya lo tengo. O menos. Para tener el cuerpo a raya. Para no ser un esclavo del cuerpo, sino que el cuerpo es un esclavo mío. Te vas a curar, forro, le decís al ojo, a los dos ojos. Te vas a curar, forro. Vago del orto, vas a hacer gimnasia. ¿Odias a tus ojos, Peso? Cada parte de mi cuerpo odio. ¿Todo? Todo. Cada ¿Ninguna parte de mi cuerpo. De tu cuerpo querés? Nada. Nada. El cuerpo es del diablo. No digas eso. Pero vos sos un ignorante. Vos sos un ignorante. Bueno, te vas yendo. Las respeto, enfermedades. Sí. Bueno, la última. Sí. Las enfermedades. Uh-huh. También por la mitad. ¿Qué vos, significa? Vos. A vos te hablo, Sebastiana. Sí. ¿Cuánto tiempo te dijeron que tenés que tener? Un mes. ¿Un mes? A los 15 días te los tenés que sacar, te lo digo. No le hagas caso. El doctor te dijo un mes, es un mes, Julieta, dejate esa bota un mes. ¿Vos qué sabés de ese doctor? Mucho. No sabés. Esta canción de Lenny Kravitz la escuchamos en Metro y Medio con Nacho Sosa en la operación técnica. Martín Reich de vacaciones, la señorita Denise también de vacaciones. Así vive Metro y Medio. Está Leandro Aspis en la coordinación de este programa. El conde Alberto Ezequiel Araduc. Llegará Pablo Fábregas para la mesa de los jueves.

icbc@metro951.com. Sí. Dejando todos tus datos, ya participás del sorteo. Espectacular. ¿Okay? Es sí. icbc@metro951.com. ICBC, el futuro nos inspira. Oh. ¿Qué decías, Lebón? ¿Que no te escucho? Vos repetilo, Sebas. Sí, yo lo repetí. Sí, siempre repetí. Ya lo dije. ¿Terminamos con este tramitecito? Vamos terminando, sí. Bueno. Quiero decir una cosa que me preguntaban por acá. Si estaba en el Maipo, sí, todavía estoy en el Maipo. ¿Por qué me preguntan todo el tiempo cuándo termina? ¿Tienen ganas que termine? Estoy a las 11 de la noche con Wine Rage y Los Frustrados. Muy bien. Porque es necesario, bueno, terminar de entender. La gente necesita la angustia del final. Ah, si ya termina, última voz. Claro, claro. Entiendo. Y si yo te si Diosito nos dijera son eternos, no haríamos un carajo. Entiendo. ¿Entendés? Vos vendrías, no, bueno, voy mañana y todo el tengo de. Pero no. Claro. Sabés que en cualquier momento se termina. En algún momento, ¿no? En algún momento. Bueno, yo sigo. Sí, por ahora. Por ahora. Y vos también por ahora. Yo también por ahora sigo. Y ahora te vas para el teatro. Sí, sí. Así que ojalá tengas una buena función. Saludos a Germán Palacios, a Mercedes Funes. Peto, ¿sabes lo que te deseo? ¿Quién es el diablo? Te deseo que la cara te quede atrapada en la axila de un minero y vivas ahí durante 6 meses. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? De todo corazón te lo quiero desear, ¿eh? ¿Qué? ¿Vos sos Peto? No. Ah, bien. Pero él no contestó, me dijo que dejarte solo. ¿Sabes qué te deseo? ¿Qué? ¿Yo soy vos sos Peto? Pregúntame, a ver. No. ¿Vos sos Peto? Sí. Bien. Ah. ¿Sabes qué te deseo? ¿Qué? Que este pitido viva en tu vida todo el tiempo. Que cada 5 minutos en tus oídos se escucha pip, pip, pip. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que de pronto quieras ser azafata. No, asistente de vuelo, no comisario a bordo, azafata. Con medias, con pollera. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que mañana te crezcan pelos en los dientes. En todos tus dientes tengas pelos que salen hacia afuera. Pum, pum, pum. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que cuando tu hijo menor sea un poco más grande, entre tus hijos se refieren a vos como el opaco. ¿Sabes qué te deseo yo? El sin brillo. ¿Sabes qué te deseo? ¿Qué? Que te vayas a hacer una cirugía y tu cara quede como la del marido de Máxima Sorregueta. Así, eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que el único objetivo de tu vida sea conocer a Máxima. Y leas todo, todo lo que sale en Caras, en todo. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que te toquen el timbre esta madrugada, sea Máxima, y te diga, guardame esta bolsa en tu casa. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que te agarre un furor tremendo por las cirugías estéticas y que lo único que quieras en tu vida sea parecerte a Rucauf. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que tus padres se separen, se junten, se separen, se junten, así 3 años seguidos. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que tus padres se separen y que los padres de Dalia se separen y se casen entre ellos. Tu papá con la mamá de Dalia. Sí, pelotudo. Pero el oyente no entiende. ¿Sabes qué te deseo, Peto? ¿Qué? Que mañana te quedes pelado, me pidas consejos y yo no te los dejo. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que por un ratito se te paralicen las manos y le tengas que pedir a la Duc que te sacude el pito para hacer pis. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que te hagan un reportaje y se te escape decir, porque toda mi vida estuve enamorado de Macaya Márquez. Nunca tuve huevos para decirlo. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que vos sigas hablando normal, pero todos te escuchen como si hablara Araujo. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que mañana mismo vayas al obelisco, te encadenes. Sí. Que la gente pase y te ponga una moneda, pero dentro de la boca. Eso te deseo. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que uses las zapatillas en las manos, todo el tiempo. Y así escribas libros. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Mañana estás en el vestuario de un gimnasio bañándote y en la ducha de al lado te diga todo bien mirándote el pito. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que cuando hagas el amor con tu mujer, la única manera de excitarte sea repitiendo la palabra chinela. Chinela, chinela, chinela. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? Que mañana creas que le estás haciendo el amor a Penélope Cruz. Pero cuando prendas la luz, ¿sabes qué te deseo? Este Aníbal Fernández. No, Germán Kraus. Eso te deseo. Que le hagas el amor a Germán Kraus y que te encante. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que esté escuchando Germán Kraus y venga y te caga a bifes. ¿Sabes qué te deseo? ¿Qué? Que esté escuchando Germán Kraus, venga y te diga, sí, quiero hacer el amor con vos. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que esté escuchando Penélope Cruz y diga, me gustaría hacer el amor con él. Por vos, no por mí. Uh-huh. Pero no haya abuelas. ¿Sabes qué te deseo yo? que tengas un hijo con Germán Kraus y que le pongan Peto Kraus. El Tutti Frutti con los siguientes rubros, sí. Queridos compañeros. Diga. Se suma el conde Alberto Ezequiel Araduc. Ara. ¿Qué tal? Un honor para mí, ya es la tercera vez. Bien. Hola, ¿qué tal? Tres honores. ¿Cómo estás, conde? ¿Bien? Nervioso, muy nervioso por este momento. ¿Dije, tenés chances de ganar? No. Bien. Los rubros son sex symbols, sí. Hombres, mujeres, argentinos e internacionales. De acá y afuera. Sí. De acá y afuera, Pablo, sí. Claro, no solo de acá. De acá y afuera. Uruguayo también. También. De acá y afuera. Calles de Buenos Aires. Bien. Solo de Buenos Aires. Sirve provincia también, ¿eh? No, ciudad autónoma de Buenos Cava, Aires. Cava, entonces, no digas Buenos Aires. Cava. Calles de Cava. Comidas, de acá y afuera. Bien. Calle de Papa Vale, por ejemplo. Comidas. ¿Y en inglés también se puede poner? No. ¿Y si son de afuera? O bueno, en italiano. Vamos a analizar caso por caso. Gracias. Y último rubro, locos lindos. Confuso. Muy confuso. Está bueno. Por lo tanto, el jurado va a determinar que es un loco lindo. ¿Quién es el jurado? Nosotros. Ahí lo contestó mi compañero. Perfecto. Cuenta Pablo Fábregas, frena el conde Alberto Ezequiel Araduco. Cero. Conde. Dale, conde. Basta. Z. No. Dale, conde. Bueno. Cero. Basta. T. D, dale. Yo no le creo al D, pero bueno. No, lo dice lento porque es medio goma. Ah, son fan. Sex symbol ya tengo. ¿Cuándo termina el programa? Kiarita, mira cómo le cambié la voz. Mi amor. Para un poco. Right. Para fan. Comidas con D. Siempre en portada, a toda plana, una mañana. Chica de humo. Chica de humo. Falta una comida con D. Será, en vivo, Para un poco, vos. Una comida con D. Sí. Si en 5 segundos ¡Para! Nadie termina, termina el juego. Presta atención a lo que te digo. No, bien, a ver si escribió los 4. No está escrito los 4 ahí. Sí, acá sí, tiene una cosa rara. Raro que escribe. Sex symbol. DiCaprio. Daniela Cardone. Don Johnson. Dalis Ferreira. Muy bien. Bien. Calles de Buenos Aires. Delepiane. Dinamarca. No hay calle, no hay calle que se llame Buenos perdón, Aires. Es un pasaje. ¿En qué barrio? Creo que era por saber. No, no, Parque Chas. No, perdiste. Pasajes, Parque Chas. No sé, pero si está, está en Parque Chas. No, no perdón, sí. Aramuf. Dalmacio Vélez Arfield. No, porque es Vélez Arfield. Dalmacio. De Regueira. De Regueira, mami. Bueno, comidas. ¿Es de Regueira o de Regueira? De Regueira. Comidas. Damasco. Corto. Damasco también. Si yo te dijera que Damasco es comida, me la peleas. Pero si yo, pasó, soy, pasó. Yo soy leal y no, te lo voy a hacer. No. Comida, es, adelante. Es entrada. Adelante. Perdón, yo puedo. Anulámela. Acá. Sí. La voy a anular porque yo puse Damasco, pero puse Damasco en almíbar porque Damasco no contaba. Anulámela, Seba. Pero no, no, va. Puntos por va. Ser honesta. Locos lindos. Nadie Brieva. Nadie Brieva. Díaz Ramón. Es un loco lindo, Ramón Díaz. Dilma Rousseff. No, me parece loco. Sí, sí, es presidente, todos los presidentes están locos. Bien. ¿Cómo vamos? ¿Cómo y quedamos con 35 vos y yo, Pablo 12, a la ¿cómo si yo completé todo? Arranco yo entonces. Sí. Me frena jirafa con muletas. Cero. Ya. M. Dale. Bien. Bien. Brad Pitt no va con M. No. ¿Qué? Si no dije nada. Tampoco. M. M. Pare un poco. Ay, Dios, M. Explota el tuti. Muy bien. Locos con. Cuidado. Alanzan. Western Clunch. Calles de Buenos Aires me falta. Mata para allá, para todo. No, sex symbol. No puede ser. No basta para mí. Escribe la palabra entera. Se le saca 40 puntos a la duda. Sí, 40 puntos. Sex symbols. Martín Reich. No. No es sex symbol. ¿Cómo que? Mónica Guido. En este programa, ¿quién es el sex symbol de este programa? Yo, papá. Mónica Gonzaga. Bien. Silvia Zuller. ¿Y la M? Usó todo con ese, Araú. Ganó Araú. ¿Por qué? ¡Genio! ¿Cómo entendiste? Y además se escucha que decimos con M y tira con S. Es un genio. Calles de Buenos Aires. Marcos Sastre. No, porque es Sastre. Marcos Sastre. Y esa Mariano Acho. No, ahí va porque es Mariano. Está bien. ¿Y Marcos Sastre qué es? Es Sastre. ¿Quién agarra Sastre? Ahora que quiero ver qué dice Araú. No había puesto con M Maryland Suprema. Lo estamos preguntando calles ahora. Bueno, yo iba con la comida. No llegué a la calle. Bien. Ay, no. Comidas. Milanesa. Milanesa. Mousse de limón. No. No. Locos lindos. No, Mariano Yudica. Matías Martín. Vacante. Y por ahí bien. Puso chicos. Silvia Perú. Bien. Es que lo gané sí. Yo, claramente. No entiendo lo que casi. Pasó con Araduca. Yo lo entiendo, pensé que era ese. Cuenta Julieta si Freda. Marilán. Vamos. Cero. Tenés razón. No, pero Suprema. Suprema es con ese. Tenés que frenar, conde. Dale, dale. Basta. K. No. Otra vez. ¿Cero? Vamos, Juli, ya empezó a darle. Bueno, de vuelta, cero. Basta. G. Vale. Banana. Comidas. Soy Emiliano Spazandini, vengo con un pantalón azul, eléctrico y unos mocasines marrones dudosos. Entrás al Arqui, ¿no? ¿Jefita? ¿Cómo andan? Bien, sí, todo bien. ¿Vos? Me falta un loco lindo con G. Garuso Lombardi, ¿no? Basta para mí, hasta para todos. Basta para mí, hasta para todos, dijo Pablo. Bien, Sex Symbols. Gabriel Corrado. Gabriel Corrado. ¿Qué copias? Guido Mónica. ¿Qué? La hice yo recién. Bueno, pero yo había puesto Gonzalo. No, no vale. Conde, a ver qué letra puso. Graciano Natalia. Bien, bien. Polemiquísimo, imagínate, qué buena gente. Calles de Buenos Aires. Galván. Muy bien. Gorostiaga. Muy bien. Granaderos. Gutiérrez. Bien. Una de Palermo. Bien todos. Sí. Comidas. Yo puse la mejor, quiero. Yo puse la mejor que hago. Quiero avisar que puse la mejor. Sí. Garbanzo en pasta. Ay, oh, qué complicado. Sí. Gulas. Yo también puse gulas. Genio, te voy bien. A hacer. Ya está, ganamos. Ganamos. Ya está. Decinos qué pusiste y ya está. Con Zeta, creo, la... Locos lindos. Gabriel Goiti. Gonzalo Bonadeo. Bien. Griselda Siciliani. Está loco. Muy bien. ¿Cómo se va? No puse nada, pero por haber puesto gulas, Julieta y yo ganamos. Ganamos. Felicitaciones, compañera. Churros. Bien. El volumen, freno el auto, le digo me gusta este volumen, me dice me duele la cabeza, yo pienso hubiera sido en taxi. Ahora escuchamos más bajo, metro y medio.

Señoras y señores, empezamos con nuestro raid de invitados en este jueves. Son una pareja que siempre están cerca nuestro, no geográficamente, pero sí auditivamente. Siempre nos escriben, nos escuchan, le contestamos. Él es un gordo con chorizo tremendo, de los mejores tal vez. Estamos con el señor Darío Smitanich y con la señora Chechu Bonelli. Bienvenidos a la Argentina, bienvenidos a Metro y Medio. Escuchaste lo que dijo, señora, no señorita. Sos bueno, una señora. No arranquemos que gordo con chorizo ya pasó. Ya pasó. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas tardes. Qué lindo tenerlos acá porque vienen un mes nada más. Sí. Tienen que hacer de todo, familia, amigos, trámites, ¿tienen estudio? ¿Tienen agenda? Yo soy reorganizada. No te pongas nada, le decís el juez, a tampoco. No, antes de venirnos nos sentamos los dos y digo, bueno, a ver, ¿cuáles son las cosas que tenés que hacer vos? Y yo agarré mi agenda. Bueno, ¿y cuáles son las cosas que tenemos que hacer juntos? Sí. Y iba anotando todo. Entonces cada vez que vamos haciendo las cosas lo voy tachando. No va a hacer nada en realidad. Yo no tenés que hacer nada. Yo la ¿no? tele, el sillón y nada claro, más, olvídate. Vos tenés que venir a descansar. Se organiza. Exacto. Es ella. Yo sé lo que. Además, vos estás en tus vacaciones, vos laburás todo el año. Ese es el problema, que yo estoy en mis vacaciones y ella no lo entiende. Entonces, qué no, hay que hacer. No, pará, mis vacaciones. ¿Hoy qué hicieron, por ejemplo? Y hoy arrancamos, bueno, yo. Osteópata un poco. A laburar un poco también para. Ajá, para no perder el riesgo. Sí, claro. Y después nada, estudios de ella y vinimos para acá. Hoy fue el... Tampoco tanto. Pero no, el otro día tiene una bebita de 2 meses. Arrancamos tipo pediatra de Lupe, después seguimos con el dentista nuestro, después yo seguí con el ginecólogo y después el ginecólogo me fui al médico clínico. Al médico clínico y el médico clínico me volví a casa. Pero es como que me pongo, trato de ponerme todo junto, que estoy en capital. Y después ya la semana que viene más tranquila y ya bueno. Pero no, bien, disfrutando de la bella Buenos Aires. Le debíamos la visita. Sí, qué bueno. Y mañana vienen al teatro a verme, además. Mi idea tiene sobredosis. Mañana tenemos. Y el sábado ya me van a cagar a trompadas. Para mí vayan a ver Atlanta, el sábado. Claro, no, quedamos eliminados. Oh, perdón. Toda la semana, toda la semana le hablé de eso. Pero no se acuerda. No, ya está, quedamos afuera. Por nada. Pero llegaron lejos. Fuimos primeros muchas fechas, ¿viste? Nos ilusionamos. Y ¿cómo están los mellizos? Uno solo. Ahora Abel está en Estudiantes de Buenos Aires. Ah, se separaron. Hace un año, sí. Oh. Y Andrés, ojalá se quede. Porque yo sueño que la delantera de Atlanta sea Soriano Svitanich. ¿Por qué no? En unos años. Puede ser, volver, ¿no? Tengo que volver acá primero. Bien, pero si volvés vas a Boca o a Banfield, me parece, ¿no? Depende cómo vuelva, si vuelvo arruinado como al ahí vas a ir. No, ahí no te quiero, ahí no. No, vuelvo bien. Bien, bueno, te está yendo muy bien, ¿no? Sí, muy bien, así que feliz, contento y disfrutando. Ajá. Un gran año. ¿Y está bueno el fútbol francés? Está bueno, sí, está bueno, son bastante grandotes, físicos, te matan, entonces morochos, altos. Ajá, te pegan. Te maltratan un poco, así que uno se la tiene que buscar. ¿Y te hiciste amigos en el plantel? Me hice, en realidad estaba con David Ospina, el arquero de la selección de Colombia. Sí, señor, que atajó el compañero mío, que atajó todo. Y bueno, con Renato Sibeli, argentino, y después nada, todos franceses. Así. ¿Fríos los franceses? Muy. Ah, ¿sí? Sí, terrible. Terrible, no se festeja, no se hace nada. ¿El idioma? Bien. Bien. Muy bien. ¿Lo dominan los de dos? De mi parte sí, de la parte de ella... ¿También? Un poco. No, es muy bueno. Ajá. Es muy bien. Yo siempre admiro, no solo me enamoró su belleza física. Qué divina. Sino que intelectualmente, Darío, yo siempre lo comparo con el de Quique. No, bueno, para. No exagero. O sea, es así. O sea, te tengo allá arriba. Con el de ¿quién quiere ser millonario? O sea, todo lo que le preguntas, él lo sabe. Y por ahí hay cosas que son... Río, ¿Cuántos seguro? Habitantes tiene Paraguay? ¿Cuántos habitantes tiene Paraguay? Sí, sabe todo. Sabe mucho, eso de verdad. La mina, claro. Que el tipo sepa, ¿no? Y da conferencias de prensa y entrevistas en francés. Wow. ¡Qué genial! No, es muy bueno. Ver, es Darío, muy bueno. Decía en francés, mis sueños terminaron mi carrera en Atlanta. No lo sé. Ah, entonces no sabe nada. No, bueno, pero no rebuscátela. Me gustaría. No, ahora lo presiona. Yo podré finalizarle. Atlanta. Hay que mandar R. Sacaron la pronunciación y ya está. Pero es lindo el francés, ¿no? Es lindo. Y aparte Darío lo habla muy bien. Mirá qué enamorada. Qué bueno. ¿Y vos te hiciste amiga, Checho, ya o más o menos? Sí, de la cajera del supermercado que teníamos en la esquina de casa. Qué sé yo, de las mujeres, de los jugadores. No, bueno, él, el compañero de Renato Sibeli, así que siempre nos juntamos con la familia. Ellos, bueno, están casados con, está casado con Estefanía y tiene una niña que se llama Simona. Así que por ahí cuando ellos concentraban yo me iba a la casa de Estefa y... Pero bueno, a él ya se le venció el contrato, así que... quedamos solos. Compren un argentino, ¿no? Que compre... ¿Y el colombiano es buena onda? Sí, bueno, con la mujer también me llevo bien, así que ellos renovaron y siguen ahí, pero bueno... Pará, después... ¿y de los otros argentinos que están en Francia, no te ven? Pero están en París. Ah, lejos. No. Javier, los cruzamos Pastore. En el avión. Lejos, hablá en el micrófono. Más. Darío, por favor. No, después en Mónaco hay unos uruguayos, así que también, que queda ahí al toque a 20 kilómetros de Niza, así que nos hicimos amigos también de los uruguayos y tenemos re buena onda. Yo me hice amiga de, ¿cómo es el apellido de Gary? Kajelmacher. Ajá. ¿Y ese es uruguayo? Es uruguayo... Alemán. Sí. Ah, uruguayo alemán, sí. Claro. Siempre hay uno. Bien. Así que me hice amiga de la mujer, de Cristín. Y bueno, y ahora va Falcao y van un par más. Así que si nos quedamos en Niza, Lucas Ocampos también está ahí. Ocampos del de River, el que juega en River. Claro, sí, fuimos a comer con él también un par de veces. No, sí. Chiquilín Ocampo. Pero... Y 18 años. Claro. Y la novia igual, así que bueno. ¿Bien la novia? Sí, sí, sí. Chiquita. Chiquita, ¿no? Muy chiquita. Está a punto de terminar el colegio. Oh, pero bien, uno trata de siempre buscarse, ¿viste? Cuando estás lejos, no. Cualquiera que hable en español es un hermano. Es un hermano. Claro. Después lo ves acá ni te saludan, pero no. Che, ¿y es linda ciudad? ¿Lista? Es hermosa. Hermosa. Ajá. Es un paraíso. La verdad que es un paraíso. Bien. ¿Y la pareja cómo está allá? Tu pregunta, ¿eh? Sí, está mejor allá que acá, en realidad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vos sabés que sí? ¿Por qué? Lo hablamos muy esta semana. Muy bien haberlo dicho. Ajá. Está mejor... Yo quiero volver. Y eso que allá ya estamos todo el día juntos, entonces pasa a ser... Por eso les tu mujer, tu amiga, tu compañera, tu mamá, tu hermana... Tu hija también. Tu hija, y al revés también, porque estás 24 horas. Nosotros nos concentramos, así que es lo peor. Lo peor que puede pasar cuando no concentras. Estamos mejor allá que acá. Y porque ¿por acá están las presiones también de la familia, de que ir para allá, de... son más libres. Sí, sí, lo hablábamos que fuimos a ver la obra de teatro de Darín. Sí. Y es tal cual, ¿viste? No, bueno, vamos a lo de tu viejo. Bueno, llama vos, que no vamos. Claro. Pero... Y acá, allá zafa, no te presiones. Yo le reclamo ese cariño del inicio de relación, porque, ¿viste que no te pasa? Perdíase media guasa, pero... Guarda, Checho. Pasa tiempo, guarda, le digo, son las 8. Beso con lengua, le digo, extraño que beso con lengua, ¿viste? Más chiquito. El beso de lengua. El beso de lengua serán los primeros 4 meses de la relación. Como mucho. Como mucho. Y después, cuando tenés 18, 19, 20 años. Y en el momento sexual. Sí. Es a la noche, a la mañana no. Sí, después me beso lengua. Se ríe, Checho. Me extraña eso. Le digo, transame, me tiene. Pero, mirá cómo es la vida, ¿no? Porque muchos hombres ahora están escuchando la radio y dice, es Vitaneche, es medio gil. Claro. Cecilia Bonelli le dice, transame, y él no hace nada. Pero... Claro, tiene que haber un clima, no te puede transar así. Sí, no, una, no, no puede venir, no sé, a la tarde y pará. Y si no, igual si lo haces sospechás, porque si no, claro. Sí. Es para el quilombo, es para el quilombo. Cuando el hombre empieza es porque quiere sexo. No, tremendo. Y aparte después es como que le reclamo eso del inicio de la relación. Antes llegaba a mi casa y me encontraba un camino de flores por toda la casa. Iba a dar y me encontraba. Ahora si caes con flores es sospechoso también. Claro. Tiene culpa. Se mandó una. El otro día, la mejor fue el otro día. ¿Qué pasa? ¿Por qué tardás tanto que no venís? Estamos en Buenos Aires, no estamos en Niza. Claro. Tenía Panamericana, gracias. Tráfico. Hoy no me atendí el teléfono. ¿Qué pasa que no me atendés el teléfono? Bastante quemado. No, andate a Niza. Sí, no, me quiero volver ya me quiero volver, no veo la hora. Por acá dicen que a la Chechu le cambió el tono de voz. Puede ser. Ay, es que estoy más madura, ahora soy madre. Yo creo que sí, está un poquito más grave. Claro. ¿Seguís jugando al fútbol, Chechu? Vos sabés que hace 9 meses, bueno, 9 meses que tuve a Lupita en el vientre, y los otros días le dije a él, che, me voy a salir a correr un rato, porque claro, el que sale siempre a hacer actividades es él. Ajá. Tengo como una especie de, mira, voy a hacer catarsis, porque claro, la nena necesita mucho de la madre, porque se alimenta cada 3 horas. Bueno, pero entonces, para, Chechu Bonelli, el cual. Está como miembro, es el Vitanich. Yo escucho eso también. Se paró Seba y se viene. Pero es así, es la naturaleza, digamos. las tetas las tiene la mujer, no el hombre. No nos culpen por eso. Pero ese es el problema. A la madrugada se levanta y le da bronca que esté. ¿Pero qué quieres que me...? ¿Qué querés que haga? No sé, despertate y pasame algo. ¿Qué querés que haga? No, bueno, pero hace sus planes, ¿no? Tipo, bueno, mañana tengo osteópata, voy a salir a correr y voy a jugar al fútbol con los chicos. ¿Y yo? Bueno, pero no. Es un profesional. Es mi profesión, exacto. Es un laburo. Bueno, pero yo también quiero salir. Bueno, voy a correr 2 minutos y la quité. Yo vi fotos del señor mientras vos dabas paseo por un shopping, él con el coche. No, muy bien, Enisa. Sí, lo vi. Excelente, lo mío. Le toca, a veces. Ajá, le toca. Aparte estaba con mi mamá también, así que olvida. Ah, estaba tu vieja también. Sí, pero igual sigo con ella. Re compañera. ¿Te llevas bien la María, suegra? Sí, muy bien. 2 meses y medio estuvo. Opa. Y 1 mes y medio mi suegro. No. La casa grande, esa, ¿no? Igual, ¿no? Y estábamos... Y no, bien. Bien. Yo no tengo problema, ella es... ¿Con tu suegra? Bien, 10 puntos, bien. Porque yo no... Se va. Se al hombre no le importa nada. No nos importa nada. Ese es el problema. Ese es el problema de las mujeres. Claro. Si está la ropa tirada, listo, dejala tirada. A mí no me molesta. Y si te molesta, la juntás vos. Claro. Qué fácil que pará, es, ¿eh? Y tu papá vivía en la misma casa con ustedes. Sí, íbamos en un departamentito, como vos decías, las casas grandes, no, el departamento era para los 4 chicos. Sí, sí. Pero estaba papá en una habitación que era el escritorio con el sofá que se hacía cama. Sí. Seguía la habitación nuestra, que en realidad no era la principal, porque el colchón de la principal ya me empezaba a doler mucho la espalda. Difícil, entonces ahí, nos tuvimos que trasladar a la otra. Sí. Y por ahí yo me pasaba la madrugada, ¿viste? Y le gritaba, amor. Amor. Y ahí contestaba tu viejo. Venía a la otra habitación. Después de entrevista se pierde todo lo sexy. Se va todo. Sí. Que, con razón. Y en la otra habitación la madre de Darío. Así que estábamos los tres. ¿Hubo onda entre...? No. Tenía que pasar por el medio de la habitación nuestra. Pero pará, difícil la intimidad para ustedes con los padres ahí. Y con el embarazo también. Ah, también. ¿Con ese embarazo? Sí. Con el coloquene. No pasa nada. Están casi como los primeros tiempos. Exacto. Bien. Tenemos acá un pequeño... cuestionario. Un pequeño cuestionario, gracias, Checho. Pero ahí hace el periodismo, veo, un poquito. Ay, mucho. Sí, tenés que hacer algo. No me haces lugar, algo desde allá. Lo que pasa es que, primero... ¿No querés ser nuestra cronista desde Francia? Me encantaría. Dale. ¿Por semana? Sí. ¿Lo hacemos? Dale. Llaman ustedes. Eso, llamamos nosotros, gente, tranquilos. Listo. Es difícil, porque el idioma te limita mucho, por eso a mí me gustaría, si hay algún club en España que lo quiera Darío, vamos de cabeza. Ajá. Y después, el corresponsal de Fox en Francia ya está designado. Lo vi, es un cara de malo. Christian Martin. Estuvimos en Francia. Pará, ¿vos te quedás en Niza o no? No lo sé. Ah, ¿hasta cuándo tenés contrato? No, tengo 2 años más de contrato, pero bueno, hay un par de ofertas importantes dando vuelta, así que vamos a ver. Ahí se ponen futbolistas, ¿viste? Claro. Ahí me puse cassette. No, igual no me lo pongo nunca. Pero tenés ganas. No, acá llegan muchos y dicen, Darío, como habla, no parece jugador. No parece, claro. Pero, porque mañana la no sé si están. Me estigmatizaron que o qué, no, qué pasa. Estigmatizan a los jugadores. Yo igual las S me la como siempre porque en el interior. Mi mujer dice que cuando hablo de fútbol en la calle con alguno que me saluda, ahí me trago las S. Para hablar de fútbol. El futbolista está. Qué mal catalogado. Sí. Obvio. Che, me olvidé lo que le decía. El cuestionario. Bueno. ¿Hace cuánto están saliendo? En total. 2. 1 año y 8 meses. La mira fijo, ¿eh? Como diciendo. Sí, como diciendo, la tenés que saber. Sí. ¿Cómo se conocieron? Entre los dos quiero que vayan armando el relato. Dale. Yo cuento mi parte. Sí. Bueno, trabajando en un. Corta, porque es diario. Radio. No, pero tenemos tiempo. Trabajando en un programa deportivo que conoces muchos jugadores. Ajá. Y gente del ambiente deportivo. Sí. Y un día. Veo la televisión y veo que un Vitanich viene de refuerzo a Boca, a préstamo 1 año. Vos fanática de Boca. Yo fanática de Boca y yo te digo la verdad, en la época que de su mayor esplendor, como que yo trabajaba, pero no le daba tanta bola a los equipos como Banfield y demás. Era más los equipos tipo Boca, River. Bueno, en fin. Veo la llegada de él al aeropuerto de Ezeiza y dije, qué chico lindo. Pero dije, no, basta. Basta no humor, basta de futbolistas, no quiero saber más nada. Y un día un día leí la entrevista de que le gustaba leer, de que era muy culto, ¿viste? Le gustaba leer libros. Ahí ya estabas tirando tiros, estaba sembrando ahí. No, bueno, entonces dije a mi productora, a Vicky, le digo, Vicky, vamos a invitar a este chico al programa. Me digo, es un chico muy interesante para entrevistar. Qué buscona. Entonces, ¿qué pasa? Vicky dijo, bueno, en algún momento lo vamos a invitar. Vicky lo llama para invitarlo y no, le manda un mensaje y el chico nunca contestó. Bien. Un mensaje de su difícil, celular. No, mandó un mensaje. Ah, la productora. La productora. Bueno, yo llegué acá, obviamente, cuando llegué a Boca, me explotaba el teléfono, viste, de periodista, de periodista o lo que sea, entonces opté por hacerlo más fácil, cambié número de teléfono, ni bien llego a Argentina, empiezo a Argentina los dos días. Me chorearon el teléfono y yo llegué. Venía de Holanda, muy muy liberal, entonces venía con la ventanilla baja, uno que en Figueroa el corta, si está el teléfono, bueno, uno de los que limpian los vidrios, obviamente, le voy a dar, no sé, 50 centavos, un peso, se habrá pensado que era un ratón, y me manoteó el teléfono y me lo llevó. Cambié el número de teléfono. Si lo llamabas a ese... Y... No, pará. Ahí viene la historia. Entonces yo cuando llego acá... Llego acá soltero, nada. Joder, vos decías. No, soltero todavía no estabas. Pará, no está mala. Pero vos dijiste, delantero de Boca, me morfo al mundo. Olvidate. Me morfo al mundo. Aparte, venía de romper una relación ya. Claro, dijiste, quiero libertad. Dijiste, listo, vacaciones. Sí. Vamos, obviamente, sí, siempre. Yo estuve soltero la mayor parte de mi vida casi. Qué gil. Igual que yo. Hasta los 27. Sí. Y bueno, un día... Nada, la veo y digo, uy, qué linda chica, bueno, podré... Qué linda chica, ya me conocía, dale. No se conocía. Ay, amor, no seas mentiroso. Che, no le grites, la verdad. Lo señalaba muy cerquita. No seas mentiroso. No quieres quedar bien como winner. Y bueno, conseguí el número de teléfono y sin saber que ella me había escrito, yo le mando un mensaje. Me dice, pará, pero vos no tenías... No, ese número. Y ahí se dan cuenta que los dos se tenían ganas. Y ahí... Yo le había mandado... mi productor. Y después historia conocida. Sí, pará, primer beso. Vamos a preguntas concretas. Primero eso. Mi departamento salimos. Pero porque salimos y yo no. Ella no quería, digamos. No quería exponerse. Y yo tampoco no quería arrancar mal. Espectacular. Buenísimo. Comiendo helado. Compramos helado. ¿Tu casa? Mi casa. Y nos dimos un beso. ¿Y fue completa esa noche o solo un beso? No, solo un beso. Un beso. Y es el día de hoy que cuando comemos helado, lo miro y le digo, ¿me hace el beso de la primera cita? ¿Qué pesado? ¿Cuándo se dio todo? ¿Cita? ¿Segunda, tercera? No, un día... Lo invito yo a dormir a mi casa, un día... Ah, dormí, ya estaba todo listo. Sí, ya está. Y... Pero con la valija. Y lo veo bajar con la valija. ¿De verdad? No, porque me iba a entrenar el otro día y digo... ahora ya está, ahora vengo así nomás vivo de jogging, pero el primer tiempo... Uno se pone las pilas, claro. No, y digo, bueno, ¿qué ropa me pongo? Oh, boludo. Entonces caí como con un par de... Y no sabía dónde poner, no tenía nada, entonces me agarré una valijita chica y caí. Y cuando me vio, viste, me vio dejar con una valijita... Demasiado rápido. Claro, dije, me instala. ¿Qué haces con una valija? Y bueno... Ese día pasó todo. Sí. Bien. Bueno, no lo digan con timidez, chicos, fue con... No, fue con... en ese momento... Sí. Bueno, empezaba el amor. Chechu ya dijo que era lo que más le gustaba de Darío, que es culto, que sabe todo, además que es lindo. ¿Y de la Chechu? La verdad... Difícil encontrar algo. Tiene cosas muy lindas. Sí. A ver, el orden, la responsabilidad, el cómo... La dedicación que le pone a cada... Mi mamá, cosa. Digamos. Exacto. Es lo... Mi mamá, mi hermana... porque más allá de la relación... Va a llorar la Chechu. Está sensible. Nos confiamos todo. Entonces hablamos de todo lo que tenemos que hablar y yo soy un medio despelote como... Soy muy desorganizado. Como hijo mimado y malcriado. Claro. Como hijo más chico y mimado toda la vida. Entonces es como que... En ese sentido, juega ya, bien, además. Ella juega muy bien al fútbol, en realidad. Bien, bueno, varias cosas. Primero, Julieta se tiene que ir al doctor. Sí, que le van a poner la bota. Cambiar la bota, por la eso bota. Estoy. ¿Tenemos que remar nosotros? No, ahora vamos a hacer la mesa de los jueves, que la habrán escuchado en algún momento. Chechu, va a haber un cuarto invitado. Porque hay otro invitado que ya va a pasar. Que es un gran músico que admiro mucho. Que ahora va a pasar a la mesa de los jueves. Bien. Y después me va a regalar hoy la discoteca de Sebas, que por obvias razones no lo hicimos en la apertura y la vamos a hacer en un ratito. Así que sale Julieta con la número 10. Entra sale Chechu. Juli. Entra la Chechu, se queda Diego Zitanich y viene el próximo invitado que después de la tanda lo presentamos. Cuando cae el sol y al día le queda poco apretar su reproductor, la noche está empezando y vos otra vez cantando esta canción. Canciones que me ponen así y las repito tanto, ya no sé qué estoy cantando por ti.

Premiada en el Festival de Cannes, alabada por la crítica, llega al cine La Cacería, un film atrapante y controvertido. La mentira se expande a todo un pueblo y comienza La Cacería. La Cacería, solo en cines. A la hora de los sueños, quiero ser mejor, que me acompaña mientras duermo, quiero mi colchón, quiero ser mejor. ¿Qué sabemos de la piel? Es el órgano más grande del cuerpo. De sus 800 millones de células, miles mueren y se regeneran diariamente. Con los cambios de clima, la piel puede resecarse, por lo que necesita que la protejan, como ella nos protege a nosotros. Para defender tu piel seca, llegó la crema corporal Vasenol Recuperación Intensiva. Su exclusiva fórmula hipoalergénica triplica las reservas de humectación de la piel para recuperarla instantáneamente y darte alivio desde el primer uso. Este invierno, probá Vasenol. Encontrala en farmacias y perfumerías. Quiero, es el mejor. Epa, epa, con Hepatalgina me siento bien. Hepatalgina. Fin, espacio publicitario. Sistema de programación activado. A todos los que integran Metro y Medio me caen muy bien. Los conozco personalmente y pongo las manos en el fuego por ellos. Les prestaría dinero, les dejaría el cuidado de mis plantas y sin duda los besaría a todos si me lo pidieran. ¿Qué sucede? ¿Por qué se van? ¿Qué ocurre? ¿Dije algo mal? ¿Por qué me dejan sol? ¿Nadie quiere un besito? ¡Oh, qué cobardes! Hay gente que le tiene mucho miedo a demostrar sus sentimientos. Y yo no soy uno de esos. Metro y medio. Me quedo escuchando y ya. Se viene la mesa de los jueves, señoras y señores. Hoy, solo con tres invitados estoy. Con la Chechu Bonelli, con Darío Svitanich y con el nuevo invitado lo presento al señor músico, guitarrista, cantante, productor. Está con nosotros ni más ni menos que Juanchi Baleirón. ¡Qué honor! ¿Cómo están? Mirá qué linda mezcla, Juanchi, Svitanich, Bonelli, qué delantera. Hermosa. ¿Por qué lo decís? ¿Por mí? Lo digo por vos. Para que antes quiero decir que en el mes del Día del Padre, si te suscribís en un plan de Focus, en plan óvalo te dan una bonificación de 1,000 pesos. Podés pasar por un concesionario Ford y llevarte un nuevo Focus. Para más información, planovalo.com.ar, por si se quieren ir en auto a Francia. Bueno, ¿ven? Vamos a tardar un tiempito. ¿No? Pero bueno. Bueno, ¿cómo estás, Juanchi? Hermoso, divino. Ajá. Un poco más de la voz, no, bien. Bien, en un rato me vas a regalar la discoteca de Sebas de los jueves. Obvio. Te pido, por favor. Y sé que mañana tocan y que van a hacer un gran show. En el Teatro ND, sí, es un show especial, estamos haciendo un show acústico. Que lo hicimos ya en el la vez pasada y anduvo muy bien, así que lo repetimos porque está buenísimo. Son temas que estamos tocando, no es que cambiamos eléctrico por acústico, es como que cambia la intención, la forma con que los tocamos, agregamos instrumentos, sacamos tuba, yo toco el pedal steel, que es una guitarra. Explícanos a todos qué es eso. Es como una guitarra, para decirlo, acostada, con cuatro patitas, se toca con un tubito de metal muy pesado y tiene como una textura especial también, que le agrega algo diferente, no es una guitarra típica. Okay. Y es muy de la música country americana, pero adaptada a este género, que es algo especial. Y hacemos un repaso de canciones clásicas, pero también esos clásicos que por ahí hace mucho no tocábamos por ahí. Entonces, por ejemplo, Tiranos Uno. Y La Mirada, es un tema que por ahí son muy de fans, así que son esos regalos o temas del primer disco que también hace mucho no hacemos, como para esos fans que están de siempre, que últimamente te ven en shows masivos, y en esos shows masivos haces, digamos, los clásicos al palo. Claro. Acá como que le bajás un cambio a esos temas, y además le agregás esos temas que a todos les gustan y no tocas tan habitualmente. Bien, es buena. Runner. Ese está. Ese mirá cómo le pide. No, es bien. Que crecí escuchando. Qué rico. Y mis hermanos. Me emociona. Alejate un poquito el micrófono. Mis hermanos también, así que. Qué bueno. Mirá qué bueno. Bueno, es mañana. Gracias. A las 9 de la noche en el ND Ateneo. Teatro ND, sí. Ese va a ser un show íntimo. Aunque el teatro no es tan chico tampoco. No, son 800 entradas, está buenísimo. Y métanse y rápido porque se quedan pocas. Pero la verdad que es lindo verlo de esa manera, porque sentadito, cómodo, es para disfrutarlo. Claro. Todo el show sentado y al final te le parás porque es todo más. Es más fiesta. Foguero. Sí, siempre fiesta, fiesta, siempre. Para 30 años más o menos de banda ya. 27 cumplimos en diciembre, vamos a cumplir. Ininterrumpidos. ¿Cómo hacen la lista de temas? ¿Cómo así? Y generalmente se encarga Willy, el guitarrista, el otro guitarrista, pues yo también sigo tocando la guitarra, sí. Pero es como, sí, siempre va por épocas, si hay un disco, obviamente hay mucho de ese disco, Y después se va mechando a medida que nos aburramos también, ¿no? Porque tocar Runaway siempre está... Claro. Hay temas que nunca dejan de estar, pero también hay veces que le querés dar un poco de respiro a vos y a la gente, entonces van rotando. Pero no está, es difícil porque hay muchas canciones buenas, pero al mismo tiempo es un buen problema, porque tener que elegir de muchas canciones buenas es mejor que elegir de pocas malas. Claro, entiendo. Bien, bueno, mañana a las 9 de la noche... Pericos, un clásico en la Argentina, en el N de Ateneo, hace un show acústico, pero power a la super vez. Super power, sí, y aparte lindo, especial, así que va a estar buenísimo. Bien, vamos a ir a la mesa los jueves. Los tres se dicen oyentes del programa, tanto sí. Chechu, Darío, Vitanich. Soy un oyente silencioso. Bien, vamos a ir a la mesa, ante la ausencia de Julita, que se fue a cambiar de bota, de yeso. La Chechu va a manejar el bolillero y va a decir el número que sale. Perdón. Sí, Darío. Acá empieza a conmover el fraude, se caen... Ah. Bolitas. No sé si está bien decirlo. Decilo, Darío. No, se han caído dos bolitas. Estaban separadas aparte por algo en especial. No me vengas a mí a acusar acá de corrupción. Yo simplemente... Que yo te voy a arreglar el contrato en Atlanta. Ahí está. Upa. A ver qué sale. El número... Sí. Negro, el 7. Son todos. Okay, sí. Bueno, para la gente no sabe. Ahí tenés razón. Y qué negro el 7. Mirá qué lindo tema. Y me parece que puede servir para los cuatro. Upa. Anécdota con famoso internacional. Uy. Supongo que cada uno debe tener una anécdota con famoso. Si quieren abro yo y ustedes la van pensando. La conté ya. En realidad voy a contar dos. En realidad, una vez fui a cubrir los MTV latinos para Indomables, y la gran expectativa era que iba Lenny Kravitz. Todos músicos latinos y que iba Lenny Kravitz. Y pasó y no me dio bola. Esa es la anécdota que termina. No pasa nada. Y la otra, que en Manhattan estuve con Mac Ryan. Estaba en el restaurante con mi amigo con el que había ido. Me dice, esa es Mac Ryan. Y la miro y le digo, sí, es Mac Ryan. Con una cara destrozada. Muy mal está. Se hizo de todo. Sí, todo. Muy mal. Y era tan bonita y pudo haber envejecido tan bien. Y me saqué una foto después y le dije que la amaba en inglés. Y ella me dijo que me amaba. Yo creo que muy bien. Leon Kennedy está mejor que lo que ella me parece. Bueno, para mí Leon estaba muy bien y también los escucho, Leon. Sí. Los escucho, chicos. Yo, bueno. Habla Darío Vitanich para a mí me ha tocado, bueno. Obviamente es, compañeros. Con compañeros y más que nada con un técnico, con Marcos Van Basten. Mirá. No, ¿lo tuviste a Van Basten? Lo tuve, ni bien me voy a Holanda. Ajá, y encima jugaba en tu puesto. Jugaba en mi puesto, claro. Y un día estábamos con en Bélgica por jugar contra el Anderlecht, una Copa UEFA. Estábamos con Luis Suárez, el uruguayo. Sí, también delantero. Ahora, delantero. Y bueno, estábamos ahí, ya había terminado la práctica, estamos tirando centros y practicando tijeras, voleas, boludeando nada más ahí. Y bueno, nos reíamos. Y en un momento no nos salía nada. Se nos acerca Van Basten, dicen, chicos, si quieren, esas cositas les puedo mostrar un video. Han recordado aquel gol, no sé si recordaste. El otro día vi imágenes de Van Basten. No, es increíble. Entonces, es como que ahí agarramos la pelota directamente, nos fuimos al vestuario. No somos nadie. Pero que bueno, Van Basten, mirá cómo le hace la publicidad al programa Juan Pablo. Lo banca Juan también, porque lo escucho de allá. Ah, mirá qué bueno. Van Basten, 1.90 mide más o menos. Sí, es grandote. Era vos, y tan habilidoso era. No, era increíble, increíble. Todavía seguía manteniendo la clase. Y esa, bueno. Esa es una. Juanchi. Brian Johnson, el cantante de AC/DC. Estábamos en Los Ángeles. Ajá. Habíamos ido a mezclar un disco y estábamos con nuestras mujeres ahí paseando por el centro de Los Ángeles. Y había un restaurancito italiano, nos metimos y estaba él comiendo ahí y me iba como que fuimos muy evidentes que lo mirábamos demasiado y nada. Fui y lo saludé, pero nada más. ¿Te dijiste que eras músico o no? No, porque no me daba nada, porque era muy incómodo para él y para... Estábamos esperando mesa y lo mirábamos todo el tiempo, era muy chiquilines fuimos, pero fue la figura que vi, digamos, que admiré siempre de chiquito, claro. Y tenerlo tan cerca fue fuerte. Bien. Sí. Yo, vos sabés que... Dejo para el final porque es la que va a hablar más. No, se corta. Debo tener alguna más importante que esta que voy a contar, seguramente. Pero no la recuerdo. No. ¿Entonces no la tenés? No, bueno. recién comenzaba con el modelaje y con el tema de la conducción y demás. Y de un día para el otro me llamaron de un canal de música para ir a entrevistar a Thalía a Nueva York. Mira, como te salió con Natalia, Juancho. Viste, claro, siguiendo con el tema de la música. Y era de un día para el otro, así que fuimos repasando todo en el avión, llegué y tenía un cámara que viajaba conmigo, que también hacía de productor. Guarda, ahí, Darío, cuando... con las cámaras. No, y cuando los cámaras, los productores, son todos bravos. Bueno, me la presentan, empezamos a hacer la entrevista y el productor se da cuenta, y el camarógrafo, que había una cámara que no funcionaba. Entonces le tuve que hacer la entrevista a ella, filmada de un plano, y después cuando ella terminó la entrevista, yo tuve que hacer otra vez toda la entrevista de otro plano, entonces como que yo la escuchaba a ella y hacía gestos, nada, y le preguntaba, claro, a la nada misma, como si fuera ella. Y bueno, esa es la... ¿Y futbolistas internacionales? No. ¿Futbolistas internacionales? No. No, no, la verdad que no. ¿Tenistas? La Penti. No. La despedida. Ah, sí, es verdad. Como con Pete Sampras. Sampras. La despedida de la Penti en Ecuador. Sí, claro. Así cantan las hinchas de tenis. Muy bien. Segunda bolilla, por favor, Chechu Bonelli. Recuerden que en un ratito se viene la discoteca de Juanchi Baleirón, que me va a regalar tres canciones. Sí. Anunciando el show de Pericos mañana a las 9 de la noche en el ND Ateneo. Si yo pudiera, iría, pero no puedo. Porque sí. Termino a las 9 acá, tengo teatro después. Sí, por supuesto. Pero apúrense, porque no quedan muchas entradas. Ahí vamos. Y después 48. Dicen, no, me lo perdí. Bueno, entonces saquen ahora. 48. Y el tema es polémico. Opa. Y viene para la situación: mi virtud como pareja. Uf. Digamos, Juancho y yo estamos más tranquilos porque nadie nos va a negar acá. Pero ustedes no están en problema. Muy bien. Es bancame. Mi virtud como vos pareja. A mí. No sé quién quiere empezar, si alguien quiere arrancar. Arranca vos, Seba. Yo arranco. Por favor, no hincho las bolas. Y me mira a mí. Eso es todos los hombres, ¿eh? Sí, no hincho las bolas. Bueno, es una virtud, porque el hombre hincha bolas. No jodo, yo estoy ahí, pero nunca pido nada, ¿no? Yo me las arreglo. A lo mejor no te encuentro algo, pero tampoco lo necesito. Exacto. Esa es una. Y la otra es que estoy. Digamos, si me necesitas, estoy casi siempre. No en un 100%, pero estoy. No, muy bien. Creo que te tengo que llevar, te llevo, voy a comprar. Estoy. Muy bien. O sea que para lo que sea. Sí, más o menos estoy. Muy bien. Estoy. Y después, bueno, la potencia sexual, ¿no? La potencia sexual. No, olvidad. Es demasiado obvio, ¿no? Sí, sí. Ahora vamos a preguntar a Dalia que... Es el motor. Testifique. Sí, por supuesto. La mía es... Sí. Nunca estoy, por lo general, nunca estoy de mal humor. Hay algo... ¿De hecho? Salvo... No, doy fe. Nunca me pongo de mal humor. Sos delantero, ¿por qué vas a estar de mal humor? Te la pasás haciendo gol, ¿no? Sí. Y la otra también, lo mismo, no jodo para nada, entonces... Y después, obviamente, en el otro plano, no puedo hablar de mí. Bueno, yo creo que la mía es la responsabilidad. Soy muy responsable con todo. Con esto está diciendo que Darío no es nada responsable. No, pero en eso sí es muy colgado. Es el creativo, él, vos sos la organizada. Pero responsable en cuanto a todo. Orden, responsable con, qué sé yo, con impuestos, responsable, claro, en la relación, sí, del día a día. Repetilo lo de impuestos, por favor, porque sí, impuestos, todos la luz día en Francia. No, tienen que ir a la... No, alquilamos y se hace cargo el dueño. Ah, bueno, no, vos te llega líquido. Claro. Exacto. Pero a lo mejor los están choreando y ni saben, ¿o no? Exacto, también. Sí, puede ser. Sí, aparte se pagan. No, pero yo controlo. O sea, es que yo soy tan organizada. Bien, que bien. Tengo una carpeta que dice Papeles Darío Francia. Sí. Y ahí guardamos... Bien tener una loca así, ¿no? No, es que te pelea 5 pesos. Perfecto. Pero claro. te las pelea al frente. Y es la que va... Che, me parece que... Pero a veces que... te da vergüenza igual, en un restaurante. Claro, no, yo me voy. No, le digo, dale, vení. Dale, vení, ya está. No, porque de esto que te hacen a vos se lo hacen a todos, entonces... Dale, ya está. Pero, por ejemplo, para que nos ubiquemos, ¿cuánto pagarán de luz? ¿Tienen idea o no? No, de teléfono pagamos, ¿cuánto? 100... Pagué más de multa que de... 100 euros de teléfono, por ejemplo. Y un alquiler con cable incluido, luz, agua, gas, todo incluido, te puede salir 3.000 euros al mes. En un departamento. En un departamento. Lindo departamento. Lindo departamento, sí. Tres ambientes, vista frente al mar y todo. Ah, bueno. Ah, está bien. En Niza. Sí. En Niza. Y con el chichu Bonelli adentro. Sí. Sí, ¿no? Está bien, sí, te digo. Sí, 3.500. Y vivís con un goleador, dejate de joder. Bro. Y él con lo que iba al lado. Tenés razón, bien. ¿Cuántos goles hiciste esta temporada? 22. 22. Sí. Con los 3 de Copa, sí. Muchos goles, ¿no? Sí, como nunca. No, en Banfield también habías hecho mucho. No, sí, bien. La verdad que fue un gran año. Por acá muchos hinchas de Banfield te saludan. Te recuerdan. Mi casa, ahí tendremos que ir al 23, que le ponen el nombre a la pensión, donde viví 5 años. Ah, mirá vos, qué lindo. Tuve 5 años y es un homenaje que que me hace el club, así que aprovecho a invitarlos el domingo 23 de junio. Vamos a hacer un partido ahí con todos los chicos de Fierita, ¿no? De la división. Así que bueno, para mí es un orgullo, porque ya te digo, pasé, me enseñó, me formó como, como persona más que como jugador. Mirá qué lindo, que le pongan tu nombre. Juanchi, tu virtud como pareja, la verdad te miro y no encuentro ninguna. No. Seguramente tendrás alguna. Sí. Intuitivo. Vamos por ahí. Sí, me gusta. Creo que mi mujer es más al estilo Chechu también. Es la manager de la banda, imagínate. Claro. Entonces, wow. Eso es un gordo con chorizo. Es un gordo con chorizo absoluto. Soy un monumento de gordo con chorizo. ¿Obedeces o obedeces? Claro. Es tu jefa, tu mujer es tu jefa. Exacto. Ah, si no me hagas. Siempre es la jefa, pero en este caso es literal. Jefa con mayúsculas. 24 horas. Itálica y subrayada. Claro. Pero por ahí soy. O sea, el menos. O sea, yo de calentarme, pero a la hora de tomar decisiones soy el que pienso un poco más fríamente las cosas. Ah, ok. Y que pongo paños fríos a todo. Mi mujer es más, digamos. Impulsiva. Sí, impulsiva y más calentona, más ejecutiva. Yo soy más creativo, tranquilo, sensible. Tranquilo, digamos, a la hora de decidir. Soy calentón y durante el día soy de mal humor y esas cosas. Pero, muy bien. En el fondo, tengo la sensibilidad y la intuición como herramientas. Bien, vamos a ir a la tercera bolilla. Vale. Matías pregunta por acá. En septiembre ando por Niza, dice. ¿Me reciben en su casa? No, olvídate. Nos ha pasado de que nos escriben por Twitter y, ¿sí? Y si están ahí. Son cuatro, ¿eh? ¿Son cuatro? Familia tipo. No, olvídate. Si no le. ¿Olvídale? ¿Sí o no? Sí, que me escriba de esto acá. ¿Cómo empezar a llegar Twitter? No, si andan por Niza. A eso sí, que traigan un paquete de yerba, que traigan. Alfajores, dulce de leche. Acá Chechu me hace gesto de que traigan faso, ¿no? No. ¿Qué pasa? Para eso nos hemos quedado en Amsterdam. Próximo número es el 6. Y el número 6 es cruceros. Desarrolle. ¿Qué piensas de los cruceros? Si quieren, arranco yo de nuevo. Yo no podría ir nunca a un crucero. Yo tengo una. Jamás en mi vida estuve en un crucero. Me mareo cuando un auto frena de golpe. Imagínate en un crucero. Estar encerrado. Yo entiendo. Sí, iría un solo y solas. Eso es por ahí. Ahora no. Nunca antes hubiese ido. Eso es como un viaje de egresados, ponele. Exacto. Pero crucero me parece que estás ahí, por ejemplo. Llegás y los demás no te caen bien, no te podés ir. Es imposible. Yo tengo la experiencia de haber viajado esos viajes por el mundo que hacía Marley en un crucero. Ahora. Bien. Adiós. En un crucero. No sabía. Ah, ¿y quién fue? ¿Marley? Fuimos un montón. Marley, Coco Silly, Fabián Yanola, Sabrina Rojas. El barco de los famosos. La Hiena Barrios. Nombrame uno que no te haya tirado onda, porque me estás nombrando todo. Éramos un montón. No, pero un montón. Todos a Sabrina fueron. Sí. Yo compartí acuerdo con Sabrina Rojas. Sí, no, y y pasamos un Halloween arriba del crucero. ¡Ah, qué joda! Eso es una fiesta patada. Sí, no, pero pasaba eso, de que yo me quería bajar y de golpe salías al balconcito de tu habitación y veías todo mar. ¿Por dónde? Yo quería ver tierra. Y salimos desde Miami. ¿Puerto Rico, San Juan? Sí. Qué lindo, San Juan. Puerto Rico y después Haití. Dos personas con mundo, Seba. Nosotros nada. Villa Crespo. Y San Martín. Ah, mira, San Martín. Sí, y después volvimos a Miami. ¿Darío, cruceros? No subí, no, eso. Nunca en mi vida me subí un crucero. ¿Y no te atrae? Dije algún día de hacerlo, pero no, la verdad no me atrae. Juanchi, Dios no lo permita, pero un día Pericos... ¿Toca en un crucero? No, sí, no. Se separa Pericos un día. No, Dios no lo permite. Dice, Juanchi Valerón, te contratan un crucero cual Guillermo Guido, que conoció a su mujer en un crucero. No, nunca se sabe, pero sé que las bandas que han ido... Les han pagado bien a músicos. Y de hecho hay una banda que se llama Wizard que me gusta mucho, que ha hecho un crucero con sus fans. Mirá qué bueno. O sea, y hay muchas bandas que pero lo están haciendo. Pero tenés que bancar ahí arriba, ¿no? Es corto el crucero, son de 2 días. Vas a pasar una noche, toca la banda, otro día te levantás y ya estás volviendo. Pero el crucero de Pericos es una nube que va a Sería divino, sería divino. Bien. Bueno, Darío, Chechu, yo les agradezco que hayan venido. Yo seguía con siempre se promete. Tienen que ir al asado. Asado de amigos, familia. Asado de amigos. Bueno, ¿hay futbolistas o no? No. Bueno, ¿amigo de los dos o amigo de una pareja? De los dos. De los dos. Bueno, así les agradezco de todo corazón que hayan venido porque por favor. Están por poco tiempo. Encima nos trajeron regalos. A mí me regaló una remera de entrenamiento que está buenísima. Buenísima está.

29.530 o en www.villadelsur.com.ar o www.levité.com.ar. Di Lorenzo. ¿Y el informe? La vida es un juego de preguntas y respuestas. Gana con Fosfovita. Más memoria, más concentración. Acá no más el suelo rojo. Acá no más todos más verde. Acá no más hay alegría. Acá no más todo tiene vida. Todo en Misiones crece. Se viene un fin de largo y vos necesitas vivir tu experiencia Misiones. Misiones todo el año. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Oh, durante la tanda estuvimos pensando en ustedes. Oh, mentira, mentira. La mayoría del staff estuvo mirando su teléfono celular o aprovechó para ir al baño. Tal vez sea algo duro de escuchar para usted, pero preferimos ir con la verdad. Sebastián Weinreich, Julieta Fink, Metro y Medio, Walls de Fall, West Berman. Faltan 12 minutos para las 9 de la noche. El domingo es el Día del Padre, Juanchi. Qué nuestro lindo día. Viste que antes no lo valorabas y ahora sí. Es hermoso. Jueves 13 y viernes 14, ICBC tiene un 30% de ahorro y 3 cuotas sin interés con tarjetas ICBC y 35% para clientes Exclusive Banking de las mejores marcas de ropa. ICBC, deja que el futuro te inspire a vos también. De hacker. Bien, bueno, hoy vamos a abrir con la discoteca de Sebas, hecha por Juanchi, pero la verdad que el tema era otro, lamentablemente, así que hemos decidido pasar la discoteca para cerrar el programa, y Juanchi trajo 3 canciones, no tengo idea de qué canciones habla, pero primero me interesa saber, no nos queda mucho tiempo, Juanchi, pero quiero saber cómo es tu discoteca hoy, físicamente y musicalmente. Tengo una mezcla de cosas que son, por un lado, los discos físicos, los CDs. Lo seguís teniendo. Los vinilos están en la casa de mi vieja y algunos me regaló mi hermano, un regalo de fin de cumpleaños en un paquete muy lindo, como para abrirlo en el futuro. Y después tengo la música que escucho habitualmente hoy, que caigo en lo más fácil, cuando estoy con mi hijo en clase de música, que le muestro cosas, y le pongo YouTube, y de ahí, y como tengo la compu conectada a mi estudio, todo suena muy poderoso. YouTube. Así que en YouTube pongo la música ahí, lo que quiero mostrarle, entonces como que tengo esa mezcla, porque me da fiaca darme vuelta a buscar un disco, y es más fácil... Y abrirlo, ¿no? Y buscar, claro. Además, te muestro con un video, o sea, que para mi hijo, claro. Para todos los niños, la música entra por los ojos y por las orejas, así que... ¿Y qué le haces escuchar? Y clásicos primero, o sea, le muestro un poquito, mira esto, que esto es pariente de esto, obviamente Beatles como base, Marley, Stones, AC/DC, Queen... Se copa con Wizard también, se copa con Ramones, o sea, el rock monolítico es bastante para niños, súper. Sí. Los Beatles a full, aparte porque empezamos con Submarino Amarillo, entonces flasheaban la película. Entonces por ahí viene la cuestión de primero empecé como videos recreativos y después con música que me gustase, no solamente claro. Topa y Mooney o Adriana, que está bien, pero digamos, me gustaba mostrarle un poco más de lo que mi gusto, ¿no? ¿Y Pericos hiciste escuchar? Sí, aparte ha venido a shows y los temas, me sorprendió muchas veces que lo cantando en temas solos de Pericos sin que yo se lo ponga. Pero no le pongo así directamente, él los conoce, los escucha porque me ha visto miles de veces, pero... Me da cosa ponerle la música de los Pericos a mi hijo. Ya de hecho, no, pero está bueno mostrarle lo que hace el papá y lo que hizo toda su vida en realidad. Eso lo sabe, y cuando hago producciones también, que gente viene a casa, también ve, es ese amigo de los músicos. O sea, la música de Pericos la tiene súper metida, y cuando va a los shows y lo he subido de bebé, todo. Entonces como tiene muy, claro, muy adentro la música nuestra. ¿Tenés papá vos, Juanchi? No, justamente murió el año pasado. Ah, mirá vos. Sí. ¿Y a qué se dedicaba tu viejo? Militar. Nada que ver, pero mi hijo siempre muy buena onda con mi otro hermano también es creativo y ¿cómo se llama? Trabaja en Disney. No, porque digo, qué raro, debe decir, mi papá es músico, debe ser rarísimo. Ya para mi hija es raro también. Sí, claro. Bueno, pero bueno, ya está, qué sé yo, uno ya... No, crece con eso, ya lo normal es eso. Claro, es eso lo loco. Bien, bueno, vamos a escuchar la primera canción que trajiste. Bueno, elegí una banda clásica de los 70s y 80s, que era, no sé, para mí es genial, y le ha gustado mucho a músicos yaceros y músicos que son, si bien es una banda de rock y pop, digamos, tiene una vuelta de rosca en la forma de hacer sus músicas, que ha encantado a otros músicos del jazz o del jazz rock de los 70s y 80s. De hecho, han grabado con músicos tops de aquella época, es Steely Dan. Uh-huh. Y el tema es un clásico más A19. Vamos. Juan Chivala, Irón, en la discoteca de Sebas. Mira, nos quedan 6 minutos, vamos a tener que sacrificar, sí, una canción de las dos. Habías preparado dos, vamos a poner una sola, Juanchi. Vamos con Marley. Vamos con Bob. Vamos directamente con Waiting in Vain, tema ultra para esta hora. Ajá. Para seguir el mismo mood de Steely Dan. ¿Cuándo lo escuchaste a Marley por primera vez? ¿Te acordás? Y lo escuché en el 80 por un amigo, un vecino. ¿El año que murió, justo? Caño de por medio, ¿eh? ¿Qué? ¿Agua? Sí. ¿El año que murió? Aiza. No, sí. ¿En los 80 murió? En los 80 murió, sí. Está bueno. Ajá. ¿No habrá sido Mufa, Juanchi? No sé si lo escuchaste. Sí, no. Bob Marley lo presenta Juanchi Baleirón en Metro y Medio. I know how to do my thing.

Banco Galicia. Cada día más. Costo financiero total 1,75%. Consulta vigencia, bases y locales adheridos en BancoGalicia.com. ¿Querés que te sobren los mensajes? Hoy tu tarjeta de SMS de Personal vale el doble, porque cargando una tarjeta de 125 SMS por 25 pesos, tenés 250 SMS. Personal, cada persona es un mundo. Consulta bases y condiciones en personal.com.ar. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Sudamérica. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles en Despegar.com. Hotel en Cusco, 3 estrellas, desde 105 pesos por persona en base doble, solo en Despegar.com. Hotel en Santiago, 3 estrellas, desde 116 pesos por persona en base doble, solo en Despegar.com. Hotel en Bogotá, 4 estrellas, desde 213 pesos por persona en base doble, solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Metro y medio. Noche, 3 minutos, 2 minutos en la República Argentina, 21.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, y el gusto de sumar a Pablo Fábregas, que lo tuvimos un poco abandonado. Pero por suerte estaba lleno de drogas ahí atrás. No es verdad, Pablo. Le queremos agradecer a la gente de Boris Club, que nos dio de comer tan rico. Boris Club en Gorriti 5568, en el barrio de Palermo, Hollywood. Borisclub.com.ar, y vas a ver la grilla de todos los shows, ¿de acuerdo? Sumigauto, sí. Luciano Banchero, bienvenidos. Qué picardía despedir tan pronto a Juanchi Baleirón, teniéndolo para aprovecharlo, para ver qué escucha. Estuvimos un rato largo. ¿Qué le querías hacer? No, digo, al aire. Que se queda en la transición, claro, viste, que... No me lo has dicho. Claro, sí. Además de un gran músico, Juanchi es un gran productor. Sí. Él produjo varias bandas, varios músicos, y todos te hablan... Pero espectacular. Gran disco, el de Masacre, que produjo él, que ahora no me acuerdo el nombre, lamentablemente, pero es un gran disco. Igual. Podría... Produjo Ataque, también, Iván Noble. Estuvimos charlando de Ataque, le tiré unos tips. ¿Le tiraste? ¿Vos qué? Tips de música en general. Sí. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Me haces un top 3 de tips. Sí, venía grabando las baterías medio raras. Yo le dije... Sonaba metálico. Sí. No voy a decir como, pero dije, vos sueltas el micrófono y lo pones así, sí. Ah. Y ahí está todo. Y le dije, difícil, Juanchi, por favor. Difícil explicar... ¿De qué laburas? Produzco bandas, difícil. Sí, muy difícil. Pero queda cancherísimo. Queda canchero. Perdón, que sos arreglador. Arreglador. Ese es su chorro para Ese la es familia. Un chorro. Sí. Bien, están los que te cobran mucho por afinar la batería, por ejemplo. Los familiares de esas personas suelen chapear con a quién. ¿A quién? Claro. No, sí. Mi nieto es el productor de... De Arjona. Por ejemplo. Cuando sos un groso en tu laburo, pero no tenés ninguno con quien chapear. Claro. No te hace menos grosso. No entiendo lo que decís. Soy un productor de discos. Sí. ¿A quién? Y no, el tipo de quién sos. Y al Tano Rangotti. Pero no es famoso el Tano. Pero es un grosso igual. Pero no le importa. Bueno, mi primo Hugo. Ahí tenés. Es grosso tu primo Hugo. Sí, guitarrista clásico, de música clásica. Se tuvo que ir a otro país porque acá era profesor en un colegio. Sí. Claro. No es profesor. Le fue muy bien. Afuera es profesor también en un colegio. Pero en España. En España. No, hizo show por toda Europa, ahora no sé. Está retirado. ¿Qué pasó con la carrera musical de Sumigauto? ¿No? Había un proyecto en un momento, ¿no? Sí, siempre está el proyecto. ¿Y cuándo? Hoy era una buena ocasión. Sí, es cierto. Yo estoy esperando, siempre estoy esperando que me llamen, siempre esperando. No, vos tenés que ir, Sumi. Yo tengo que ir. Tenés que morfarte la vida, Sumi. ¿A qué dirección? ¿La dirección, sabes cuál es? Sí. Dirección Me Siento Realizada. 539. En la esquina de Guarda que ahí vengo. Angustia y desolación. Ahí está. Tenés que ir en con la todo. Esquina de la intersección de Persevera y Triunfarás. Ahí está. Sumi canta ahí. Muy bien. Y ahí. Sí, sobre todo... tengo una parte que quiere permanecer joven de mi persona, ajá. Que quiere estar, es la parte que quiero subir al escenario. ¿Y cuál sería la otra? Esa? No, la parte que quiere permanecer joven, con mucha energía, escupe, más revirada. Pero él solo la puedo pero sacar. ¿Música o radio? ¿Qué preferís, Yumi? ¿Música o radio? Radio. Radio. Sí. Perfecto. Le tengo mucho cariño a la radio. Es un cariño que aprendí a tenerle tarde, no fue amor a primera vista. A mí me pasa... el mío es de muy temprano. De chico ya como oyente. A primera escucha. Quiero más a la radio que a varias personas. Sí. Puedo decir, difícil. No, no es difícil, pero varias personas que me rodean a las que quiero mucho, eso te digo. Claro. Explico. El tío Hugo. Ajá. Yo quiero más al asado que a algunos amigos. Ajá. Por ejemplo. Claro. Claro. Está muy bien. Yo no es contra tus amigos, es más a favor del asado. A favor del asado. Yo no me ofendo si querés el asado más que me, está todo bien. No, no, está claro. Lo reentiendo. Sí, sí. Es un asado. ¿Vos querés más a algo que a gente? Y el otro día hablábamos de Star Wars y mi vieja, por ejemplo. Es verdad. Star Wars. Que fue polémico, después me hizo reclamos por mail. Sí. No nos comunicamos por mail con mi madre. ¿En serio? No nos vemos. Solo nos mandamos mails. Mi papá me manda mucha cadena. Cadena no, le mandan cosas interesantes, generalmente relacionadas con la técnica, la ingeniería y qué sé yo. Y que siempre se las devuelvo mucho diciendo, papá, está trucado. Y se pega unas desilusiones. Oh, no le rompa la ilusión. Y la mira bien y me dice, ¿por qué? Le digo, vea, fíjate acá, acá, acá. ¿Por acá? Qué le decís? Y me devuelve unos mails. Siento que es Benito cuando le decís, no, este, mira que no vuela Superman. A mí mi viejo me manda cadenas de mails sociopolíticos. Bien. Sobre la sociedad, la política. Y después me toma examen. ¿Lo viste? Casi nunca lo vi. Veo el título y más lo recibo en el teléfono. Sí, pa, sí. No me voy a poner a leer todo eso, lo que opina un sociólogo polaco sobre el primer peronismo. Tampoco le vas a decir que no lo leíste. Entonces le decís, sí, sí, muy bueno. Sí, muy bueno. La parte, sí. La que habla de sociopolítica está increíble. Mi mamá me manda mucho cadena de deseos cumplidos. ¿Cómo es eso? A ver. Y reenviale a nueve. Uy, no, eso es muy 90. Y sobre todo que ahora vienen adosadas a... Yo no creo en estas cosas. Sí, sí. Pero por las dudas... Mi vieja me manda mucho... Fíjate, para gordos con chorizo. Fíjate, para monólogo. Los padres productores... Mi papá, ese es mi padre. El padre produce, productor. Sí, sí, sí. A mí me manda videos de gatos. De gatos graciosos. Eso no está mal, ¿eh? ¿Para qué? Para que me ría, para que lo vea un perro jugando con un gato. Está bueno. Los otros gatos. No. ¿Se acuerdan los primeros tiempos de internet que nos mandábamos mails? Con chistes, tal vez. Sí. Eran chistes que contabas en un cumpleaños, pero por mail. El bebé que baila, el hámster que baila. No, pero no videos, textos. Sí, sí, claro. Había un gallego separado. Sí. Separados, título. Tanda de chistes 4. Por ejemplo. Con subrayado. Sí. Y todos los chistes separados por guión bajo, guión bajo. Un renglón hecho de guiones bajos. Y lo que tienen los chistes narrados, escritos por internet, es que al Z, ¿cómo se llama? La primera parte del chiste, le ponen mucha garra. En la comarca, en una vieja comarca española del sur de España, había el paje y su rebasta, había un bufón. El remate no vale la intro. Si el remate es una puteada, igual, dale. Sí. Los primeros tiempos de internet. Yo me acuerdo quién fue la primera persona que me mandó un mail. Increíble. ¿Quién? Yo también. Es una amiga que teníamos en común con Pablo. ¿Sí? Se llama Andrea. ¿Y te llamó por teléfono para decirte, te estoy mandando un mail? No. Me acuerdo que entré, vi, estaba el mail ahí. ¡Wow! Yo me acuerdo que el buscador era Altavista. Sí, señor. Sí, realmente. Sí. El mail era, no sé, Yahoo, ponele. No, Hotmail. No, Hotmail. El mail era, sí. Del ICQ. El ICQ, hemos hablado muchas veces del ICQ. ¿Quieren que sepa? Mañana el número. Mi nickname del ICQ. ¿Cuál era? Una oligofrenia, con mayúscula, minúscula, signo de zaraza. Niñera Polito Trix. Yo me odio. Me escucho y me odio. ¿Te acordás el número de tu ICQ? No hay chance. No hay chance. Pero ¿cómo ganaba en ICQ? ¿Sí? Qué linda época. En el parquímetro con Ripoll y con Scott, Peña no, porque nunca fue muy amigo de la tecnología. En sus últimos tiempos sí. Vos sí, cara dura. Pero Ripoll y Scott, muy tecnológicos los dos, así que ellos me ponían el ICQ y hablábamos los tres a la noche por ahí. Yo vivía solo. Sí. Era, bueno. Ahora tenés un ghostwriter. Ahora tenés un escritor, obvio. Sí. Otro. La vida, buen escritor, chicos. Te contrataste, ¿eh? Sí, bueno, ¿no? Sí. Bueno, que hoy en el Tutti Frutti puso con S, era con M y puso con S. Yo no lo puedo creer. Y pero aparte el resto de los casilleros sí lo había completado con M. Sí. Un genio. Dislexia. Genio. Para mí es de lo mejor que nos pasó esa la vez. Sí. Para mí muy probablemente. Está de vuelta él. ¿Está de vuelta? ¿De él? No fue. Él nació volviendo. Ajá. No le importa nada al conde. Sí. Es lindo. Hoy salí y propuse un tema fuera de aire con Pablo y con Araduc. Y terminaron las puteadas y me tuve que ir. Ustedes, Pablo se pelea mucho. Mucho con Araduc. Pablo es cabrón. Polémico. Con todos. Pablo es cabrón. No, no. Yo no soy cabrón. Con Martín también. Bueno. Sos intolerante. Me voy a pelear con vos ahora. Sos intolerante. No se pelea yo con todos. Yo también. ¿Qué decís intolerante? Yo también soy intolerante. Así que yo soy intolerante. Déjame defender. No se pelea con todos. Es cabrón, pero no tanto. Muy cabrón con él mismo. Tan bruto. No me enojo tanto. Sí, ¿entendiste? No, pero no te enojas tanto. No me enojo tanto. Es una fama que se me ha hecho. Yo no soy tan enojero. Pero es cierto, me enojo conmigo mismo. Es intenso. Es intenso. Sí. Pero beso con la misma pasión con la que me enojo. Bueno, ah, pero propuse un tema. Lo puedo. Qué empalador. Lo poner al aire. Y me gusta que se sume Yumi. Porque sí, Yumi habla sin tapujos. Sí. Alguna vez un amigo me dijo: si te vas a autosatisfacer pensando en una mujer con la que nunca estuviste, nunca vas a estar. Ok, como que la yeteás. Claro, como que te autoyeteás la posibilidad de... Algo así, como diciendo, tenés demasiadas fantasías. Ok. Bueno, lo tiro en la mesa el tema, chicos. Sí. No estoy de acuerdo. No está de acuerdo. No estoy de acuerdo. Canchero, digo, bueno. Sonreís como diciendo, me pasó. Claro. Es empírico. Ajá. Sí. Muy bien. Claro. La masturbación y lo empírico se mezclan. Para mí tampoco, yo tampoco estoy de acuerdo. No está de acuerdo Yumi. Bueno, me sirve todo esto. Sí. Porque me da esperanza. Dale tranquilo, claro. Sí. Dale tranquilo. Sí, sigo entonces. Bien. Sí. ¿Y la otra cuál habíamos dicho? Para, no entiendo por qué se pelearon. Es un tema igual, ¿eh? ¿Por qué se pelearon Araduc y vos? Porque Araduc dijo, no te voy a responder porque Pablo me va a cargar. Y yo le dije, yo no veas en mí a tu verdugo, yo no lo soy. Eso. Verdugo. Yo también te veía como el verdugo de Martín y de Araduc, mira. Pero es todo falso. Bueno, está bien. Chicos, son las 9:12. Y bueno, tenemos un invitado esperando. Tienen un gran invitado. Un gran invitado. En un ratito, en su atención, por favor, viene un primer actor a pasar un gran momento con Yumi y con Luciano. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia, chicos. Hasta mañana. Hola, mi nombre es María Eugenia. Hoy fui por ventanilla a la UBA a retirar mi título de bioquímica y escucho Metro y Medio. Bien. Llegó a su fin. Chao. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Dos horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza esa música. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Es 9 de la noche, 14 minutos, aquí en la ciudad de Buenos Aires, 8 de la mañana.